Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember, girl? Señores, con Aileen Mujica en cabina, que nos cayó aquí pues de sorpresa, y esa sorpresa se agradece mucho. Don Cheto, oiga, gracias por los dolaritos que me mandó. ¿Cómo? A ver, aquí va a haber problemas. Aileen Mujica le da dinero, señor. Y aquí ni el perro, señor, nos quiere invitar. Yo nomás le dije porque yo la quería invitar a desayunar, pero como no voy a ir, le dije, vaya usted. Sí. Y le dije, tenga, estos cinco. Y aquí el café dispara. ¿Cinco benjamines? Cinco benjamines. Que vaya, que alma yona, cinco benjamines. No, pero se agradece, lo que sea, se agradece. Oiga, Aileen, voy a hablarle del olor corporal. Todos nosotros tenemos un olor particular. Ajá. Nosotros como especie tenemos un olor desde los tiempos del año del caldo, ¿verdad? Claro. Del año del caldo. Todos los olores son diferentes. De hecho, las casas tienen olores particulares. Sí, claro. Sí, yo soy adicta a los olores. ¿Sí? Sí. Ay. ¿A qué huele a flores de cempasúchil? ¿Don Cheto? No, pues yo ahorita te vengo goliendo a puro burrito de asada. Sí, es que el burrito de asada es muy así, muy como muy... Es muy penetrante. Tú este camarada iba en un vuelo de American Airlines, entonces la raza empezó, que feo huele ese agua, que feo huele, que feo huele. Entonces llegó tanto que todos empezaron a quejar al mismo tiempo los pasajeros del vuelo y dijeron, o bajan, yo no voy a ir a un vuelo de 3 horas o 2 horas con ese vato ahí encima, ahí arriba, con esa pestilencia. Entonces llegó y le dijo la azafata aeromoza al piloto, le dijo, señor piloto, le tocó la puerta. Pues ahí está el del asiento AJ15, huele re feo. Y entonces se están quejando todo mundo y él está a sus anchas, porque los que no tenemos un bonito olor nos vale madre, o sea, como que decimos, pues, ay, si les molesta, pues ahí está pinche, ¿no? No, yo creo que ya ustedes se aguantan su propio olor. Entonces el piloto se bajó y pasó por ahí, nomás para que le diera el tufo, la patada, y dijo, ¡ay, juro! Y le dijo, señor, se va a tener que bajar del avión, y empezó a alegar el camarada, y dijo lo siguiente: esto no es justo. Yo huelo porque yo soy de cierta religión. Por eso no me puedo yo bañar, porque mi religión me permite a mí, no me permite bañarme. Iba de Miami a Detroit el avión. Y él dijo que porque era, yo no sé, yo no voy a decir lo que él dijo, que porque era judío y que no podía bañarse, por eso olía mal. No te puedo creer. No, ¿Pero qué religión es esa? Los judíos se pueden bañar, yo conozco muchos, son muy limpios. Yo no sé. Entonces ya los de la aerolínea dijeron, ¿sabe qué? Mire, le vamos a rentar su avión, su cuarto, y le vamos a volver a poner en otro vuelo, porque en este huele feo y no quiere la gente. Como diciéndole, le vamos a dar un hotel para que se bañe, don señor, ¿ok? ¿Usted alguna vez ha tenido una experiencia con malos olores, Aileen Mujica, aparte de mí? Ay, no, don Cheto, es que no huele rico. ¿Sí huele rico? Sí, mira, no, déjeme olerlo. Quiero olerlo otra vez, a ver. Es que... Nomás el cuello no, porque pues... Yo tengo. Huele rico, huele. Bueno, yo el fin de semana pasado me tocó estar en la bellísima ciudad de Houston, donde le mando beso a toda la gente allá, hermosísima. Y justo de regreso de Houston a Los Ángeles, don Cheto, me tocó una persona que no voy a decir la nacionalidad porque se puede malinterpretar después. No, sí. Y la verdad, el señor... Yo voy al baño y cuando paso por al lado del señor, ¡ay, Dios mío! Yo soy muy especial para los olores. A mí me encanta oler rico, que mi casa huela rico, que mi coche huela rico, porque nosotros estamos hechos los seres humanos, desde chiquititos vivimos de imágenes, pero tenemos la gran fortuna de tener 5 sentidos bellísimos. Esos 5 sentidos, pues hay que desarrollarlo de la mejor manera. Un ser humano debe aprender a tocar bien, a escuchar bien, a oler bien, a probar bien el sentido del... Y a... Yo también ya la amo, don Cheto. A ver, pues puede decir. A ver, ¿qué bien? Estaba pensando. Oler bien. Tocar bien. Saber escuchar. Escuchar bien. Observar bien. Probar bien. Bien. Y probar bien. Probar bien. O saber bien. Este señor olía horrible, horrible, horrible. Bueno, yo me tuve que meter al baño y poner perfume en la nariz para no oler. Entonces, si estás en tu casa, pues tú tienes todo el derecho a oler como quieras. Pero si estás en un lugar público, encerrado, donde tienes que convivir con otros terrícolas, se respeta a las otras personas. Tienes que aprender a convivir. Por eso se llama convivencia. No estás solo en el mundo. Tienes que respetar a los demás, ¿no? Sí, claro. Ese es ahí donde va la situación. Porque si o sea, yo puedo andar de hediondo por el mundo, pero ya cuando le afecta a terceras personas, claro, ahí ya me tengo que poner, qué inteligente este Aileen, convivir, que hay una vivir con, ¿verdad? Convivencia. Vivir con, o sea que no es vivir, es vivir tú solo, pero sí, vivir con es vivir con tu alrededor. Cheto, aunque hay otra problemática también, yo creo que a lo mejor el señor ni siquiera sabía que olía mal, ¿no? Porque igual no se huele el mismo, ¿o cómo ve? Eso me pasa a mí. Que yo no me abuelo. Pero les voy a dar, por ejemplo, un tip. La boca. Usted se va. Es un tip higiene de que lo dicen los dentistas. Expertos. Si usted quiere saber cómo está su olor, usted se puede lamer la parte de acá de la mano. No la de, no la palma, la de arriba. La de arriba, pues la parte donde estaba cachetada tu jefa. Con la que estaba cachetada tu jefa. Te la vas a lamer, te la lames. Dura 5 segundos y luego te la hueles. A eso huele tu tufo. Your breath. Really? Your breath. Yes. ¿Otra vez? I know it sounds weird, pero esto es para los que quieran saber. Hoy, ¿me huele la boca? ¿Cómo me huele la boca? Te lames tú en la parte, ¿cómo se llama? Exterior de la mano. Como la muñeca, el puño. Te la lames, deja 5 segundos. ¡5 segundos! Ya que se seca, te la hueles y a eso huele tu aliento. Bueno, a lo mejor sabes cómo huele tu aliento, pero después vas a oler al rayo. Bueno, aquí huele, a ver, yo llámela a mí. Fresas con crema. No. Yeah, right. Con cierto olor a caoba. Con grumos de naranja. Está describiendo un vino, don Cheto. Y un añejamiento ya de 45 años. Así está la cosa. Oiga, Aileen Mújica, y entonces usted es muy perfumera, ¿usted es perfumera? Sí, me encantan los olores, me encanta oler bien, me encanta lo rico, y es muy importante porque es uno de los sentidos. ¿Y ahorita cuál trae? Porque quiero comprarle una persona especial que en mi vida... Ahorita traigo uno, ¿puedo decir marca? Trae la botella, claro, a ver. Es un Valentino. Valentino Elizalde, ok. Valentino Elizalde. No, Valentino Elizalde no. Se llama Valentino, don Cheto. No, pues sí, Valentino Elizalde no tenía perfume. No, debería haber tenido el Vali. Hacía papa, por lo de la papa. Andaba volando papa. Valentino. Deje, voy a echarme un tantito para golerle. En la noche yo voy a echarme en mi guayabera y a la noche me voy a dormir con la guayabera, así era. En la pura cara, Ciro. ¿Para qué? Y Carmela va a decir, ¿qué traes, Aniceto? Y yo, nada, ¿por qué? ¿Por qué traes tapante y la cara con la guayabera? Es que me molesta la luz. Pero en realidad lo que estoy es... Oliendo olín. Sintiendo tu presencia a través de tu olor. Para que tu olor se quede impregnado en cada pelito de mis poros, de mis poros, de mi nariz. En sus barrotes, don Cursi, en sus barros. Está muy bueno este de Valentino, Échese, don Cheto. Sí, voy a echar aquí poquito. Pero a ver, don Cheto, esos son los regalos que le dan los pretendientes a Aileen. Ese perfume cuesta más de $200-300. ¿Neta? Por favor. Sí. Yo lo compro por litros en los callejones. ¡Ay, don Cheto! No duran igual, pero. ¿Qué tiene? Oigan, Mujica, entonces, para una mujer, lo pregunto también para Giselle, porque también... la andamos bateando. El olor del sexo opuesto es importante. Sí, claro, yo siempre le digo, antes de salir de casa, échense aunque sea una locioncita ligera para que huelan rico. Sí, yo ahorita traigo el de Espinosa Paz, mira. Yo le voy a regalar el de Antonio Banderas. Oh, ¿también tiene perfume mi compadre Antonio? Sí, claro. Vaya. Antonio tiene perfume. Oiga, Aileen Mújica, ¿cuándo nos vuelve a visitar con tiempo? Cuando me invite, don Cheto. Ya dijo que. Ahí, si quieres, no vengas ya, Lonis. Ay, ¿por qué no? Porque aquí alguien sale sobrando y... ¿No soy yo? Ay, sí, señor. ¿Por qué no hacemos un grupo de puras mujeres y corremos al chino? ¿Sabes qué, chino? Tienes razón. Te voy a dar chance, porque no soy malo. ¿Te vas o te quedas de operador? Me voy. Ok. Aileen Mujica, ¿cuáles son sus redes sociales para seguirla? Yo ya me la sé, ¿eh? Aileen Mujica en Instagram. ¿Mujica? Estoy siempre en Instagram. Sí. @AileenMujica. AYLINMUJIC. Además, le puede ver en Buenos Días Familia todas las mañanas. Días a las 8:07 centro por Estrella TV. O si usted está suertudo como yo, solo cierre sus ojos y ella está ahí. Don Cheto, al aire. Pues dicen que se hizo viral una cosa, familia, de una... Pues de una... suceso que hubo en un motel de paso. Don Cheto, no le voy a pedir algo. Ajá. Que por favor no le deje sacar sus cosas prosaicas, obscenas, de mujeres encueradas, porque en el momento en que se vuelva pornográfico el segmento se lo volvemos a cancelar, ¿eh? No, señor. No es héroe sin capa. Hay dos diferencias como productor. No, debes saber, se hizo viral también sacar tus sandeces. Tú todo lo pornográfico. Haces pornográfico y obsceno todo. No, gracias. Señor. Sí, sí. Le estoy hablando de Lady Ambulancia. Le voy a contar la historia de una pareja, presuntamente esposos, donde el vato se dice que estaba en un motel con otra morra. Ajá. Y llegó la esposa muy enojada, discutieron y lo apuñaló, señor. El muchacho estaba desangrándose, pero la mujer no se fue. Se arrepintió, lo abrazaba y le decía, mi amor, todo va a estar bien. No te duermas, quédate aquí conmigo. La gente le empezó a grabar, le llamaron una ambulancia. Ya había pasado una hora y la ambulancia no llegaba. Esto pasó en Guerrero y se ha hecho viral llamándose Ley de Ambulancia. Es más, vamos a escucharlo, señor. A ver. En el baño. Por Dios que no. Yo estaba desmayada en el baño. Yo no podía reaccionar porque él ya estaba gritando. ¿Cómo es lógico? ¿Cómo se llama? Reacciones. ¿Son de aquí ustedes? Trae un taxi, por favor. Ya, muchacho, ya viene la ambulancia. Ya, muchacho, por favor, tranquilo. Ya viene, le vuelvo a marcar. Y tú lo sabes. Señora, bueno, pues nos encontramos dentro del hotel La Cascada, primero, este hotel o autotel, como le quieran llamar. Este día, pues seguidores de la página nos indicaron autotel, que hay una persona, señora, herida por arma blanca. Y ahí le por va. Esta le tenemos el Facebook. Pues un autotel es donde llegas en tu auto. Un motelazo. Hasta la puerta del hotel. Sí, autotel. En México los autoteles es donde la gente va solamente. Sí, o sea, tú llegas, ¿de cuánto tú llegas? Para echar. Drive-thru. Llegas tú, Giselle. No sabes, de verdad no sabes. Ay, te haces de la boca. No, se lo juro. No es cierto. Supongo que vas tú y el chino en un carro. Ay, no, yo porque mejor yo y Said. O Said desde Valde, salva. Sí, sí. Por eso, pero nos vamos a quedar okay, para. Vas tú con Said en el carro. Entonces dices, va, ¿qué onda? Pues, ¿qué? Pues sí, pues, órale. Entonces llegas a un autotel, llegas a la caseta de cobro y dices, no, pues quiero aquí una. No sé si a por horas o por día, yo no sé. Por horas. Por hablamos que. Más, con, menos de 8 horas. Con 2 horitas ahí nomás, ¿verdad? Con 2 horitas, órale. Okay. Entonces te dices, número 37. Ya, está en el 37, el número 37. Tú vas al 37, entonces es como un cuartito y un garage. Llegas al garage, te estacionas, te bajas y la puerta da directamente al cuarto con un baño y una cama. O sea, no te van a escupir. Hacen sus cochinadas y ya se bajan, bajan las escaleras o a lo mejor salen por la puerta dependiendo y ya a tu carro. Y vámonos. Y vámonos, recio. Mire. Vámonos, Ricky. El miedo de que llegas a un motel y vean ahí tu carro cuando salgas estén esperando, no, ahí entras al garajito, le cierran, haces tus cochinadas y luego te vas bien a gusto y por lo regular nadie se da mi cuenta. Mi cama suena y suena. Bueno, señor, se hizo viral, le pusieron ley de ambulancia, era esposa del vato al que apuñaló. Después de abrazarlo y decirle que lo amaba y que todo iba a estar bien y que no se durmiera, señores, ya pusieron las redes sociales, se llama Amairani Núñez. ¿Ya que lo apuñaló? Sí, vive en Iguala de la Independencia, Guerrero, México. Tiene sus seguidores en Facebook y es esposa del vato. Oiga, pero vea la fichita que se ve. Estaba una muchacha ahí bien por bien, pero llegar y apuñalar a tu vato. Hombre, pues es que ahí han pasado tantas anécdotas, señores. Tantas anécdotas han pasado. En ese, por ejemplo, les cuento una anécdota que no se hizo viral, pero es real. Creo que fue en Torreón, donde llega un camarada, entonces se le quema la camioneta. Pero ¿saben dónde se le quemó? Dentro del el motel. ¡Ay, se le quemó la camioneta del motel. Entonces él se le empieza a quemar la camioneta y cuando sale del motel con el humo, ya no puede salvar la camioneta. Se está incendiando la camioneta por un corto. Entonces él le habla a su ruca y le dice, mi amor, se me quebró la camioneta. Entonces, se me está quemando. Entonces llega la esposa y dice, a ver, ¿cómo que se te quemó adentro de un motel? Este camarada le dice, es que se me venía quemando y me metí allí al número 16 y ahí se le quemó. Entonces al vato se le quema la camioneta y lo agarran que andaba en la movida. Lo agarran en la movida. Porque el vato con el susto se le olvidó que estaba en un motel. Entonces el camarada dice, oye, se... Algo que haría el chino, ¿eh? La neta. Se me... No, no, yo no lo haría, no, hombre. Me la robaron y daste, güey. Esto está peor, señor. Muchas cosas han pasado en esos lugares de paso. No hay crimen perfecto. Yo no he ido a esas cosas, hijo. ¿No? Yo no he ido. Ni el día que quiera vamos y lo conocemos. Ni en mis tiempos mozos fui. ¿No quiere que le dé un tour, Said? ¿Yo qué, güey? ¿Voy a andar yo con este? Si me tocara cargar los peregrinos, no, no los cargaba. ¿A poco? Se la va a pasar Ricky. Yo contigo, o sea, yo contigo y con el chino, hijos. El día que se muera Giselle, cuando nos toque cargar el cajón a nosotros, ni cuando, si van ustedes, yo no lo cargo. ¡Ay, yo soy la más chica que ustedes! ¿Qué tal si es al revés? Bueno, yo nomás, pues, al modo de ejemplo, pues. ¿Conmigo sí saldría, pues? Si ya con ellos no. ¿Sí? ¿A cargar los peregrinos? Sí, sí, contigo sí, porque creo que es una muchacha portadita. ¡Ay, claro, sí, tú! Señor. La más perversa, señor. La, las calladitas son las más peligrosas. Al Suanmi, allá que vaya al Suanmi. Okay. Nos usamos nuestros nachos con jalapeño. Okay. Aviento una rola con el grupo. ¡No! ¿Verdad? ¡Ay, no, don Cheto, qué aburrido! Unos fierros viejos, pues, que ocupo allí. Tú te compras tus prendas íntimas allí en la pulga. ¡Ay, en el Suanmi, don Cheto! En la Suanmi, en la pulga. Tus playerotas de don Cheto. Unos DVDs. Y vámonos. ¿Verdad? Cositas así. Mire. Compro unos Jordancitos y se acabó. O sea, bueno, ese será nuestra. Bueno, para la gente que quiera ver el video, el chino al aire meme, ahí lo subí. Ok, muy bien, chino. Nomás te pido un favorcito chiquito, así nomás. Ojalá que tu participación en este programa sea meramente para entretener a los de allá y que no uses tu segmento como forma de promover tus redes sociales. Señores, hay que subirlo y que la gente lo vea. ¿Qué pasa? ¿Quiere subir usted a sus redes? No, yo no la quiero subir. Ver, no es mi estilo. El chino nomás aire te memes. Digo que no hazlo por contenido de programa, claro. Y no por tu paginilla, claro. Chafa. Estoy de acuerdo. El bravo. Chino bravo. Aire memes. Don Cheto para reina gay. Don Cheto para reina gay. Don Cheto, al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember? Bien, vamos a nuestro segmento. ¡Una chicotototota más! 818-520-1055. Que pensé que estaba... Préndalo, señor. No, señor, no, acaba de llegar. Pepe, acaba de llegar el chino. ¡Ey! ¿Bromas? ¿Así? Oiga, vamos a la línea telefónica con nuestro segmento Una Chica Más. 1-866-446-6653. Voy con Eduardo, línea número uno. Buenos días, Eduardo. Buenos días, don Cheto. ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo andamos? Aquí al millonazo. ¿Cuál, Debbie? ¿Cuál es su chica más? Basta que... quita la cáscara de un plátano con la garganta. No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con la garganta? ¿Con la boca o qué? ¿Lo pongo, señor, al aire? No, sí, ponlo porque no. ¿Está albureando o está haciendo en serio? No, en serio, en el otro trabajo pasé eso. Había un vato que, a ver, ¿qué hacía el vato ese? No, era un indio vegetariano, pues, y un día estábamos hablando y de repente volteó y... ya descarapeló el plátano con la garganta, güey. ¿Pero cómo lo va a pelar con la garganta? ¿Se lo metía hasta adentro y lo sacaba? ¿La pura cáscara? Sí, se lo estaba entero y lo sacaba ya... ¿pelado? No, esa es una obra de arte. Sí, es pelado. ¡Ay, no manches! No, pero eso no es... Hay envidia en la voz del ingenio. Sí. No es cierto. Es que en mi vida lo había escuchado eso. ¿Cómo vas a pelar un plátano dentro de la boca? Bueno, esa estuvo medio rara, ¿eh? Vamos a seguir con el programa normal, porque estuvo medio rara. Ok, vamos con Junior, línea número 2. ¡Buenos días, Junior! ¡Buenos días, don Cheto! ¡Viejón, cómo andamos! ¿Cuál es su chica más? Aquí así es, viejo. ¡Estoy! ¿Y su chica más? Vato que le toca, le entra un intercambio de regalos y le toca a otro vato. Y anda bien preocupado y preocupando qué le puede regalar para que el vato quede contento. Chicotota más, don Cheto. No, parece. Ay, no sé qué regalarle al que me tocó. Me tocó, don Cheto. Regale cualquier cosa, un calzón, un calcetín, hombre, depende de cuánto juega él, ya colgó edad. La Colgate es magnífico. ¿De cuánto es el regalo? 25 bolas. Más 25 bolas. Más o menos en los jales, a menos que trabajes en la. No, no, señor. El Apple es 25 baros, ¿verdad? Trabajamos aquí y a 5 bolas. Ay, aquí no hacemos, nunca hemos hecho entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Aquí seamos puro macho, varón, masculino. Pero yo soy. Nada de intercambio, señores. Pero yo soy la única niña, aunque sea por mí. Tú no eres niña. Correcto. Tú no eres niña. Mujer. Más correte. ¡Ay, Don Cheto! Lo que voy es no se la compliquen. ¿Qué? ¿Una gift card? Vámonos. No, pues mira, si el vato, si yo veo que el vato, por ejemplo. ¿A mí qué me regalaría? Un pintapelo. No se la complique, viejo, bien, ahí está. Un pintapelo, si yo veo que el vato trae barba o es uno de los que no le gusta traer barba, le regalo un rastrillo con unas, ¿cómo se llama? Unas 4 o 8. Cartuchos. Ajá. Le regalo un set ahí de rastrillito con aftershave ahí, perrón. Tú sabes, cosillas así, unos calzones. Ay, ¿sabes a quién le regalaría? No. Duchito, calzones en intercambio no hagan eso. ¿Por qué no? A ti te va a regalar uno. ¿Sí? ¿De Victoria Secretsazo o qué? Carmela Sicre, uno. No, señor. Carmela Sicre, calzón de abuelita. No, señor. Carmela Sicre. Vamos con Oscar, ya no me los traigo, buenos días, Oscar. Buenos días, viejillo. Viejón, chica más perrona. Una chicotota más. Vato que me habla bien temprano que quiere que pase por él, que porque su calentón de su car no sirve y tiene frío. Una chicotota más. ¿Dónde viven ustedes? ¿En Alaska? No, aquí en Belgardes. No. Chicotota más. No manches. Pasa por mí que el calentón del carro no sirve. Una sudaderosa y vámonos recio. No, ahora dijeras, vives en Chicago, Milwaukee, Nueva York, que está nevando, es ok. Pues, aquí. Ahorita estamos como a 54, entre 50 y 54 grados. Pero sí queman, ya está quemando sí, el frito. Sí, así frío, pero sí. Ahorita los de Texas nos la están rayando. Ah, no, sí, claro. Porque andamos quejándonos nada 50 que grados. Sí. No puede ser, señores. Bloquea su número, por favor. Retírale el habla. Chicago está a 34 grados. Oh, aquí no. Estamos a 50. Te toca frisón, ¿eh? A ver, me están diciendo que mi micro escucha mal. Este ya se escucha bien feo, ¿verdad? Escucha, pues dame el venga, es el mío. Al cabo el chino no va el chile mole aquí. Yo le doy mi micrófono, chino. No, yo de ti no quiero tu micrófono. ¿Por qué no? No, pues porque están muy lejos. Oh. Ok, ya estamos bien equipados aquí, ¿eh? Ya le hablaron, me imagino que ya le hablaron al ingeniero que venga a arreglarlo, ¿verdad? Ya, seguro, cree, ¿verdad? Señor. A ver, sí, bueno, ¿me hago mejor? Ahí se oye. Ok. Pues, así que digamos. Tengo una noticia buena y una mala. ¿Qué? La mala no sirve el micrófono. ¿Y la buena? Que no va a hablar el chino porque pues ya no trae el micrófono. A ver, me escucho. No. Estoy muy feo. No, yo que tú mejor no arriesgaba. No, ya ver, ni cómo. Para acá mi micrófono. Ok, vamos con Humberto, línea número 5. ¡Humberto! Hola, Cheto. Buenos días. Viejón, ¿cómo andamos? Al puro millonzón. Al puro millonzón. Oiga, ¿cuál es su chica más? Mira, fui al concierto del Fantasma cuando vino al Staples. Ajá. Y estaban dos vatos con sus parejas. Uh-huh. Y un vato, en lugar de estar viendo el concierto, le estaba tomando fotos a su amigo. Una chicotototan más. Ay, ¿habrá no una cosa ser más chica más que tomarte una selfie así, como que se vea atrás el artista? Sí. Es muy chica más, ¿verdad? A mí sí se me hace de chica más. Sí, o pero, sí, pero si es vato si, y el si eres vato, es vato, pues. Sí te ve chicotota. Si es morra, no. Por ejemplo, si es una chava que va a no, sí, cómo no, pues te tomas una selfie y el cartate atrás, pero un vato así. De la MC. Sí, no. Me saludó a Alana. Sí, a mí sí se me hace de chica más, de hecho. ¿Le puedes tomar video cuando esté cantando lo que sí, sea? Sí, aquí han dado mi compa, esa me llega o algo así. Algo masculino. Pero video selfie no. O no, una chicotota. Tota más, señor. Bien dicho ahí, esa está buena. Como que era. Vamos con Manuel, línea número 6 de Riverside. Bueno, ya Manuel. Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo andamos? Viejón. Al por mi ay, no. ¿Cuál es su chica más? Pato, que le truena la tuba en las orejas. Y se enoja, una chicotota más. ¿Quién se enojó? Pepe Garza. Ah, ya sabía, me imaginaba. ¿Cuándo, Don Cheto? Lo que pasa es que en uno de en Tengo Talento, mi copa Pepe estaba ahí pues en su sillita y un grupo que eran muy buenos estos muchachitos llegó y con la tuba le dio un tubazo así como le dio el en la así pues como en cerca de su cara, de su cabeza. Ajá. Y se enojó mi compa Pepe Garza. Pero es que se lo aturdió. Sí. Y las mamás bien enojadas están allá porque se enojó. Las mamás de los chiquillos diciendo, pues ahí en su Pepe Sofi bien que le retumba y no dice nada. Ay, no manches, se enojaron. Homi, pues también. No, yo también me vean enojar, Vali. Yo tengo unos oídos muy... ¿Delicados? Muy delicados. Ay, ¿qué va a tener oídos delicados? Son muy delicados. Mis oídos están hechos para oír pura... pura sinfonía de Beethoven. Pura cosa finoli. ¿Qué? No estoy hecho yo para eso. Ay, no puede ser, señor. No, pues yo mío, creo que te la truenen en la oreja no está bien. Yo tengo ¿a usted nunca se la tronó en la oreja? No te escucha, no, ahí estás bien. No hables, qué fan, hijo de la... Es que le quiero mandar mi chicotota. Fui a comer barbecue y vi a un vato comiendo las ribs con tenedor y cuchillo. No, señor. Chico, totota más, señor. No puede ser. Si fuiste, tú dime para que una vez te vayas no, aquí. No, okay. Tú. Vato que va a comer barbecue ribs, costillas en barbecue, y no se las come así que te queden los dedos embadurnados. Y los hijos embadurnados, no estás comiendo bien. Ahora, macho alfa, ¿se tiene que chupar los dedos o limpiar? ¡Va, pues luego! Nomás quería claro verificar. Claro que sí, señorita, claro que sí. Se chupa los dedos. Bonito, se chupa los dedos, sabe bonito. ¿Sí? Es una cosa muy, muy, muy especial, eso de las barbecue ribs. Nada de que cortarla, nada de que esto y lo otro. Yo soy muy fan de las barbecue ribs. Ajá, al caníbal. Pero para barbecue ribs, en Texas. ¿Neta? Allá en Texas, señor. Por el sabor. Y dan unos platos bien servidos, ¿no creas que allá hay unos platinana bien serviditos? Yo nunca he ido a Texas. Y aquí he comido unas muy buenas, ajá. Pero si quieren saber cuáles son mis favoritas, fuera del aire les los digo a los que quieran llamar. Don Cheto al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. ¡Familia! ¡Una hora más de programa, hombre! ¡Ay, creen que ahí andamos un más menillo! ¡Al puro millonzón! Me dijeron que mandara saludos para McFarland, Texas. No, acá arriba, ¿no? California. Oh, es que también hay Texas y hay California, McFarland. Bueno, también. Que no nos escuchamos en San Bernardino. No, pues no. Es que también en Sacramento hemos tenido algunos problemillas, pero son problemillas con los recibidores. No ¿crees nosotros. Eso? Ah, ¿sí? Ahí me dijeron que escuchaban pura música cristiana. Dije, a lo mejor ya vendió la estación. Oye, quiero mandar un saludo a una persona, a un amigo que me mandó un mensaje ayer en el Instagram. Uh-huh. Y me dijo que, según él, no creía que contestara. Saludos para mi compa Taco, mi Vale, así se llama. Dice que su sueño era que yo le mandara un saludo en el radio. Vale, qué sueños tan facilitos tiene este hombre. Saludos, Taco, mi Vale, a ella, a usted y a su esposa. Super cute. Saludazos, viejón. Saludos, un abrazo grande. Saludos a mi prima Ámbar. Tuviste suerte porque nunca contesta. Saludos a mi prima Ámbar que nos está escuchando por internet. Es de Veracruz. ¿Quién es? Una prima. A ver. ¿Anda buscando amor? Anda buscando amor. A ver. ¿No? Es que el amor es una magia. Sí. Una simple fantasía. Es como un sueño. ¿Sí? Sí. Iba metiendo. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Es increíble. Ya, callen. Si no, mi gente enfadósame. Es que así es el amor. Es la canción que a mí me ha gustado por expresa. Y al fin te encontré. Porque dice una simple fantasía. Creo que esa frase, ¿para qué se la pone ahí? ¿Qué la canción ya es de amor. Usted se clava machín en la rola. El amor es una magia, una hermosa fantasía. ¿Por qué decís simple? Si toda la canción habla de que el amor es muy bonito. Iba creciendo. Mire, don arreglar canciones. Arregle las tuyas. Mejor arregle las tuyas. Ahora, ¿se acuerdan de nuestro segmento que exitosísimo que tuvimos el otro día de ya estoy viejo? De que cuando cosas que tú ya estás haciendo que te dice que ya está ruco. Sí. Hoy vamos a hacer la segunda parte. Ok. Sí. ¿Sabes que ya estás viejo? ¿Sabes que ya estás viejo? ¿Cuándo? Esa es la hicimos esto hace ya algunos días y las líneas se nos bloquearon de tantas llamadas. Como de esas cosas que dices, ya estoy yo ruco. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta que estás viejo? Cuando entras a la línea de los 30. Ya empiezan con 27, 28, 29, 30. Ya empiezas tú a... chochear. Ya chochear macizo. ¿Cuándo te das cuenta que ya estás viejo? Decía García Márquez que uno está viejo cuando se empieza a parecer a sus papás. Híjole. ¿Eh? Pero ¿en la personalidad en o...? En la personalidad y en todo. Por ejemplo, te empieza a parar como tu papá, como tu mamá en el caso de las mujeres. Te empieza a parar como... empieza a poner, a hacer ciertas maneras de ellos. Manerismos. Uh-huh. Dice García Márquez que uno se empieza a envejecer cuando se empieza a parecer a sus papás. ¡Ay, qué raro! No, es la verdad, es la verdad. Y sí, es cierto. Oiga... ya te das, ya, ¿cómo era? ¿Sabes que ya estás viejo cuando? ¿Sabes que ya estás viejo cuando? Ok, es que yo no sé cómo poner mis pensamientos en orden. Vamos a las líneas telefónicas. Díganos cosas, por ejemplo. ¿Sabes que ya estás viejo cuando? Con una chela, ya te está dando sueño. Así. Yo, Don Cheto, yo le digo una que me pasé el fin de semana. ¿Sabes que ya estás viejo cuando te desvelas un día y es como si hubieras... puesto te pedo tres días seguidos? No, bien malo. Ya, sí. Una desvelada ya te hace horrible. Yo tengo una. ¿Cuál? Ya, ¿sabes que estás viejo cuando antes tú era viernes o sábado y te quedabas a hacerte inmenso en la tele hasta las 3 de la mañana nomás por gusto? Sí. Ahorita a las 9 ya andas cabeceando. Ya andas con el pico caído, dice por ahí. Ya nomás que se haga a las 10 porque no te quieres ver tan chica más. Yo las 10 ya, o sea, eso ya está haciendo el viejo. ¿Sabes que ya estás viejo cuando tragas cualquier cosita y ya te da gastritis? Yo. Antes tragaba uno de todo. A los 30 sí, y feria, como a los 38, 40. Empecé yo con problemas. ¿Con los achaques? Sí, bien feo, Gali. Todo me inflamaba. ¿Sabes que ya estás viejo? Cuando te empiezan a gustar las amiguitas de tu hija. Ay, qué horror. Ay, hay morrillas de 20 y dices, ay, tan bonita. Ay, mejor les voy a dar el número para que participen. Para que la raza hable. El 1. Ay, mendigo Wildrew. Tenía que salir con todo. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. El inoportuno no vino el día de hoy, señor. Es cierto, los sugar daddy, no, ya te gustan las de 20 y dices, ay. ¿Sabes que estás viejo cuando? Vámonos, rezo las llamadas telefónicas, chica Ferrer. ¡Claro! Porque las llamadas ahorita regresamos con toda la gente y toda la gente. Vamos, esto que dice. Mesa. Mesa, que más aplauda. Adelante. ¡Viejo! ¿Cuándo? Es el hashtag del día de hoy. Hashtag o micrófono abierto, whatever it is. Ajá. También puede mandar su mensaje de voz o mensaje escrito al WhatsApp de Don Cheto. 818-480-1690. ¿Sabes que ya estás viejo, Don Cheto? Cuando quieres llegar a las fiestas, en el momento, por ejemplo, que te dicen a las 4 de la tarde, llegas a las 4:15 más o menos para irte lo más temprano que puedas. ¿Sabes que ya estás viejo? Cuando te quedas dormido en el cine. Sí, ¿verdad? Sí. Ya estás viejo allí. ¿O yo me he quedado dormido muchas veces. O cuando vas en el carro y tus hijos ya ponen su música. No, ya estás viejo. ¿Qué dices? Quita eso. ¿A poco no la pones? ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué es eso? Cuando yo la otra vez dije una buena. Ya estás viejo cuando dices, música buena, la de antes. O sabes que ya estás viejo y eso usted la dice mucho. ¡Bájenle a su ruidajo! ¡Sí, esa está bien buena, vale! La neta. Música buena, la de antes. Ya, así la primer paso de que ya estás bien viejo. Cuando escuchas una de Pedro Infante y dices... esa era música. Esa sí es música. No como la de ahora. ¿Sabes que ya estás viejo cuando te metes a tandas para ahorrar? ¡A salidas telefónicas! ¡Vamos con Jorge Leira, Juan mío, Jorge Leira número 2! ¿Cuál Jorge. Es su... ya estás viejo, su opinión? Mira, yo Cheto, tengo 37 años, ya cuando estamos comiendo ahí en la casa y los niños están haciendo un montón de ruido, les digo, ya cállense, que están haciendo... me molesta. Ruidazo molesta. Ya está ruco. Pues lo que dijimos. O sea, ya está ruco cuando ya el ruido te molesta. Sí. Vas Don a una Cheto. Fiesta y dices, ay, mendigo ruidajo que traen ahí. Es cuando sabes que ya estás viejo. Sí, hasta tu propia casa. Sí. ¿Verdad? En tu propia casa también te el ruido. Te molesta la tele, que la tengan super alta. Yo. ¿Sabes que ya estás viejo, Don Cheto, cuando pones el FaceApp y no ves grandes cambios? ¿Cómo FaceApp? La aplicación. No ves mucha diferencia. Ay, está bien cuando estás viejo. Cuando ya tu teléfono lo pones en que la letra estén ya bien grandotas. Ah, le pones tú malas porque no lees. No le vienen así. De lejito así. Saludos, Ernesto Balanzi. ¡Ay, Don Cheto, no ande quemando! Esto apenas va empezando. Ahorita regresamos después del corte comercial con muchas llamadas y muchos comentarios a través de Don Cheto al aire en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo los leo. ¿Cuándo usted sabe que ya le está dando el viejazo? También los números chacas de cabina. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Siga Don Cheto al aire. Es lo que digo, pues, que me sigan Don Cheto al aire, señores. Don Cheto al aire, también estoy en el Instagram Don Cheto al aire. Voy a leer algunos de los mensajes. ¿De qué estamos hablando, Chinampa? En nuestro hashtag, sabes que ya estás viejo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y la raza se ha dejado caer macizo. Oye, me mandaron unos bien perronas. ¿Sabes que ya estás viejo? Cuando dejas de oler a perfume y empiezas a oler a pomadas para el dolor. ¡Ay! Yo, ahorita que ando malo del brazo. Bueno, apuro de Tiger, el tigre de los que usan los boxeadores. Pomada la campana. En lugar de usar perfume, dices, ay, ya huele a pomada de dolor. Así huele bien. Oiga. Así huelen los cuartos. Si tu cuarto huele a pomada de dolor, de árnica o de del tigre de los que usan los boxeadores. Ya valió. Su cuarto huele en güento. Ya está rojo. Oiga, esto me la mandó la Sofía. ¿Sabes que ya estás viejo cuando te caes y en vez de dar risa te da mucho pendiente? Sí, sí, ¿verdad? Ah, esa está buena. No, ahí le voy una perrona. A ver. ¿Sabes que ya estás viejo? Cuando te empiezan a crecer los pelos de las orejas y estás quitándotelos. ¡Es clásica! Y el chino dice, te me está cayendo el pelo de donde no debería, me está cayendo donde no debería. Vamos con Juan de Aira, Jolina, número 5. Buenos días, amigo Juan. Don Cheto, buenos días. Viejón, ¿sabes que estás viejo cuando qué? Cuando volteas a tu buró y sí, hay puros cuentos, pomadas y pastillas. Si tú en el buró de tu cama lo abres y hay un cable para cargar, unas tijeras y puras pastillas y ya. Un lapicero, ya estás viejo. Ese es clásico. Y es así, sí, creo que así tengo yo el de buró. ¿Así? ¿Sí? Sí, le creo. Unas tijeras, un lapicero y en hartas pastilleros, hijo de la... Nada. Ay, ya mejor no quiero hablar yo de este tema. No, ándale. Voy a leer unas del Instagram porque la raza anda muy brava. Sabes que ya estás viejo cuando escuchas Don Cheto y te divierte. Ay, qué gacho. Don Cheto es muy sabio. Dice Don Cheto, ¿sabes que estás viejo cuando vas manejando en la autopista, o sea, en el freeway, y alguien te arrebasa y te enojas? Mira nomás estos, qué recio van. Yo no sé qué prisa traigan. Se van a estampar. Cuando tiran basura y te enojas. Ay, esta gente que tira basura. Tiene modales. En el poti. ¿Por qué? ¿Qué les cuesta? Es irresponsable. Ay, no manche. Ya estás viejito. No, esta está perrona. La mandaron en el WhatsApp. ¿Sabes que ya estás viejo? Cuando te quedas dormido viendo la tele. Te despiertas cuando la van a apagar y ya vete a dormir. Y that's te vas true. Al cuarto. Conozco a varios. Es clásica, señor. No, oh, ya. Man. Esas son cosas que cuando ya estás viejito. Ya te da acá el 20. Ay, dices, ya estoy chochando, la neta. Está buena esta nuestra amiga Rosa Sánchez, que es la que me pasa la cuenta de Hulu. Gracias, saludos, Rosa. ¡Rosa! Te amo, Rosa. Dice, ya estás viejo cuando tus vecinos hacen fiesta y tú a las 10 de la noche dices, a las meras 10 voy a hablar, ¿eh? Para que pare su ridazo. Está buena. Les aguado la fiesta. Dice, Don Cheto, salud de San Pancho del Rincón, Guanajuato. Ya estás viejo cuando las rodillas te avisan que va a llover. Dice que él tiene un amigo que se llama el Archie, que dice, va a llover ahora porque me están dando las rodillas. Y es que sí duelen las rodillas, ¿eh? ¿Neta? Si cuando tienes tú alguna lesión o unos ciertos huesos, cambian con el clima y sienten los cambios de climáticos. Sí. Un vato con unas rodillas malas te puede decir cuándo va a llover. Así por raro que parezca, no, claro es cierto. Que sí. Cuando de joven te escapabas de tus papás para irte a las fiestas y ahora te escapas de los amigos para irte a tu casa. Sí, es cierto. Eso está chida. Vamos con Gabriela, línea número 4. Gabriela desde Fort Worth, Texas. ¿Cómo estamos, Gabriela? Bien, bien, Don Cheto. ¿Cómo estás, Gaby? Al puro millón. Al puro millón. Te mando un beso bien tronado. Como eso. No de puro beso tronado. ¿Cuál debe, viejo? Gabriela, ¿cuál es tu...? ¿Ya estás viejo cuando qué? Mire, Don Cheto, ya sabes que estás viejo cuando te empiezan a gustar las historias que cuenta Don Cheto y empiezas a reflexionar con ellas. Ya estoy viejo cuando dices, Don Cheto, son historias bien bonitas de reflexión. Todos vamos para allá, that's sad. Sabes que ya estás viejo cuando ves una morra con poquita ropa y en vez de pensar que está bien buena, dices, irá, ¿cómo la dejan salir así sus papás? Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Pero recuerda. Oiga, familia, buenos días. Buenas tardes en algún lugar que nos están escuchando. Oye, hace algunos meses nuestro amigo Juan Solís me hizo una pintura muy bonita que ya está en Michoacán, Juan, te digo. La pintura la mandamos para Michoacán, allá está en el rancho, vente, muy bonita, Juan. Enmarcada, muy bonita. Es un artista zacatecano, ¿es zacatecano, Juan? De Jalpa, Zacatecas, claro. De Jalpa, Zacatecas, ay, Juan Solís, siéntate para que la gente lo conozca. Si quieres yo grabo. Y y hoy viene aquí y me trajo una pintura que me volvió a hacer a mí. Claro que no. No, claro que no. No, no, no es para mí la pintura. No se emocione, no se emocione. Ah, bueno, entonces vamos con música. No te creas, Juan. A ver, platícanos, Juan. Primero que nada, bienvenido. Justo gracias verte. Por el regalo ese bonito que me hiciste de la pintura. Lo mandé allá pues con la familia que se me hace que es allá donde la gente me pues allá me allá. Es que yo me sentía, te voy a decir yo porque soy medio raro. Uh-huh. Sentía como que tenía una pintura de mí mismo allí, como que, no sé, me ¿no tiene nada de malo? Me movía algo allí, okay, raro, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el rancho, la mandé para el rancho y estaba muy contenta ahí la pintura. Bueno. Y es una muy bonita el arte que haces. Y hoy hay una sorpresa porque veo que una pintura, y muy grande aparte. Sí. ¿Puedo grabar yo con mi teléfono? Oh, sí, ¿sí? Por favor, por favor. Y así aprovechamos para invitar a la gente a que... Cuéntanos de quién es la pintura, Juan. Espérate, porque deja irme yo al aire. Bueno, pero antes que nada quiero agradecer la oportunidad de que me den de estar aquí nuevamente, de saludarlos a todos ustedes y a su público en especial. Muchísimas gracias. Y sí, la última vez que estuve acá tuve la oportunidad de hacerle una pintura a usted y también me comprometí a hacerle una a Giselle. Hace 6 meses, me tardé un poco. ¡Oh, my God! Bueno, estamos en Instagram Live y apenas tenemos poquitos ¿A poco fue hace 6 meses? No inventes. En diciembre estuvimos aquí. Oh, claro. Deja volver a hacer una introducción a Instagram Live. Ya tenemos ya 300 ¿cómo seguidores. Se llama? Viewers. Viewers. Sí, sí. Ya tenemos 400. Bueno, ahí nos llevamos. Juan Solís, es un artista que aquí está con nosotros, Juan Solís, que lo pueden seguir en Instagram como Juan Solís Arte, ¿verdad? Correcto. Sí, arroba se lo sabe, Juan, claro que sí, Juan. Gracias. Y hoy trae, aquí este Said, es una de las esculturas toltecas que ha hecho también Juan Solís. Allá también tenemos a un Atlante de Tula de Juan Solís. Y aquí la bella Giselle. Y allá atrás, donde está ese muchacho Arbón, está la pintura. Ahora sí, Juan. Párate ahí. Platícanos de la pintura que vamos a develar ahorita. Ya tenemos más de 1,000 ya viewers aquí. I'm so excited. No, pues sí. Yo tengo 172 viewers. Aquí se niveles, dice. FaceTime, dice Chino. Bueno, pues sí, como le estaba mencionando, me comprometí a hacerle una pintura y entonces se la hice con todo el cariño. Gracias, y sobre todo con todo el respeto que se merece. Espero que te guste. Oh my God. Y con una condición. ¿Qué? Que si te gusta, me acompañes a una cena como amigos, ¿eh? Claro que sí, Juan. Todo pagado. ¡Claro! Espérate. A ver. Y la quiero invitar al mejor restaurante de Los Ángeles, al más exclusivo. ¿Cuál? Al Dennis que está aquí en Boston. Está bueno. Si no, pues sí. No se crean, no. Saliendo de trabajar, pues. Pero, trato hecho, Si te gusta, una cena con Juan Solís. Bueno, espérame. Entonces, vamos a hacer esto una cosa muy bonita. Estamos en Instagram Live, en mi Instagram de Don Cheto, en el Instagram del Chino al Aire, en el cual estás tú. De La Qué Buena. El de La Qué Buena LA también. Y vamos a develar la pintura que el artista zacatecano Juan Solís, que lo puedes seguir en arroba Juan Solís Arte, en Instagram, le hizo a Giselle Bravo. Voy a mover mi teléfono. ¿Listos? De viene, viene, bien. Ahí está Giselle. Este es el estudio nuevo. Este, toda la cosa. Y vamos a develar. Agáchese aquí conmigo porque no lo escuchan en el radio. También estaremos en vivo. Ah, perdón. Ah, sí, sí. Se le olvidó el radio a Don Cheto. Se le olvidó la radio al señor. Se le olvidó la radio al señor. Okay. Espérate, espérate. Es que deja agarrar un buen ángulo porque ya me sentaron. Vamos a develar. Ya tenemos más de 2,000 viewers, señores. Pase para allá atrás. Ahí la está, develamos. La, a ver, bájame el teléfono de la Giselle y mueve la silla para tener todo el la buen, computadora. Ándale. El micrófono, sí. Ahí está el Chapin. Mira qué guapo él. Es lo único que hace. Te mandó a saludar Blancanieves, que dejaste la cueva sola. Ok, este, aquí está. Ahí está. Esto es la pintura que le hizo Juan Solís. Con mucho cariño para Giselle. Espérate, espérate, espérate, espérate. No. Espérate, espérate. Ay. Ahí va, es que estamos. No, ah, pues, ya. Yo ya la vi, se va a estar bonita, ¿Listo? Ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. Una, dos. Desconecta la internet. No, mano, no, mano, no, no. Qué cosa tan bella. Qué cosa tan hermosa. Qué bonita está, Ustedes, vean, métanse en Instagram Live. Estoy en vivo, señores, para que vean qué cosa tan... Juan, ¿la puedes hacer más para atrás? Está hermosa, está la hermosa pintura, Giselle cayó de rodillas, señores. Allá está Paco de Martín. Jálala más para atrás, Paco, hacia ti, por favor, hijo. Ponte allá al lado, pues. Qué cosas tan hermosas le hicieron. Ponte al lado para que vea tu hijo. Mira qué chulada de pintura. Está bien bonita, ay, Don Cheto. ¿Y todavía la va a invitar a cenar? Y todavía la va a invitar a cenar. Pero es plus one, porque yo también voy a ir a la cena. Mira qué grande está. Pero está más grande que Giselle, mira. It's really dope, dicen en inglés. Tenemos tres. Está llorando. No, Giselle, yo también lloraría, hija. Ay, cuántos botes de pintura se acabó él. Oh, wow. Qué hermosura. No, Juan, ven, siéntate acá para que me digas algo, hija. Y tú también, Giselle, vengan, siéntense. Bueno, ya vamos a acabar el live, ahí está. No, el live mío sigue, ¿ok? El live mío sigue. Juan. Es el regalo más bonito que me han dado, Don Cheto. Oh, wow. No, y ahorita le voy a hacer un close-up para que vean que está hermosa, la pimos la cerca. Sí, sí, claro. Está muy bonita. Juan, qué cosa tan, qué arte tan bonito, qué cosa tan hermosa. ¿Cómo te sigue? Te pregunta la gente mucho, los casi 4,000 viewers que tenemos ahorita en Instagram Live. ¿Haces también, cómo se dice? Comisiones. ¿Comisiones? Sí, también hago eso, a eso me dedico. Ok. Y mire, para ser honesto con usted, después de que vino con usted, he recibido cantidad enorme de propuestas y ahorita puedo decir que tengo trabajo para todo el resto del año. Así es que he estado súper ocupado y he estado trabajando en diferentes proyectos, pero sí, gracias a Dios que la respuesta ha sido muy bonita hacia mi trabajo. Bueno, claro. Juan, te agradezco que hayas venido con esta sorpresa. Nosotros somos un equipo muy unido y el regalo que reciban cualquiera de nosotros es regalo de todo para con todos. Definitivamente. Aprecio mucho tu arte. Creo que todos aquí nosotros y que te sigan en Instagram como Juan Solís Arte. Ahí está en Instagram, Facebook y también mi página de internet es www.juansolisarte. Ahí pueden ver más muestras de mi trabajo porque, bueno, a esto nos dedicamos. Es que tengo una línea de diferentes productos que tiene que ver con... Muy bonitos, por cierto. Hay una playa de Zacatecas muy bonita. Sí, claro, claro. Bueno, voy a irme a corte y comercial porque voy tarde, pero la gente de Instagram, me quedo con ustedes un ratito en vivo para ver de cerca la pintura que le hicieron a Giselle Bravo, que está hermosa. Así que, Chapis y Mayra, les encargo que... Le corten y ahorita yo voy a estar todavía en Instagram Live para enseñar la pintura en su máxima expresión. No me la creo, Don Cheto, todavía. Está muy hermosa como tú. Gracias. Regresamos, Juan, ¿verdad? Wow. Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Las chismosas de José Isaías te dirán la verdad. Si engaña a mi marido, si vas a conseguir trabajo, ¿qué enfermedad tienes? O cualquier pregunta que quieras saber, pregúntale al tarot con Don Cheto al aire. Y caballeros, bienvenidos a esto que es ¡No! No se crean, no es notiche. Nomás los ando calando. Dije, a ver. Dime, señores, son 3 minutos después de la hora. Esta música mística, este fondo musical, que nos lleva a diferentes lugares y estados mentales, solo quiere decir una cosa, que está con nosotros, José Isaías. ¿Cómo estás, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Bueno, pues estamos bien, estamos aquí ya listos para empezar el día. Y recuerden una cosa, Don Cheto, la actitud es la que cuenta. Así es que hay que empezar el día con la mejor actitud y la mejor energía. Es lo que le está diciendo yo a los chavalos. Tengan actitud. Yo estoy bien seguro de mí mismo. ¡Uy, sí! ¡Oíla! Es lo malo. Que gente como yo es bien segura de sí mismo y los sabios son muy llenos de dudas. Okay, José Isaías, queremos invitar a la gente que nos llame en este momento o antes, si es posible, para que le haga sus preguntas. Preguntas relacionadas con su vida, ya que José Isaías es toda una eminencia en eso de la lectura mística de el tarot. Señor, pero yo quiero hablar por José Isaías porque entiendan una cosa, José Isaías se avienta el tarot, pero también ellos quieren que agarre el tarot, se los ponga ahí, ¿cómo me va a ir en el amor? Y ya porque, pues José Isaías tiene que hacer un proceso, leer cartas, sean más específicos, o sea, sí, cuéntenme chisme. Hay que ser específicos bien, ¿eh? O sea, me está yendo mal en el amor porque de a tiro lo que único que quiero decir es, me está yendo mal en el amor porque mi esposa me engañó, mi esposo me... Sí, sean más específicos, estoy de acuerdo yo en ese aspecto. Vamos a ir a las llamadas telefónicas, señores, con José Isaías. Pregúntele al tarot esta mañana, ya hay llamadas ahí, Chinampa, pásamelas, por favor. Vamos a ir con la... A ver, ¿a quién tienes ahí, Chino? ¿Tú me vas diciendo, hijo? Tengo a Raúl. Raúl. Línea número uno. ¡Buenos días, Raúl! ¡Raúl! ¿Bueno? Ahí soy resollar, pero no está ahí, Chino. A lo mejor no se para nada, Chino. Ahí. ¿Qué pasó, Raúl? No, ella se la colgaste ahí ya. ¿Raúl? Ahí, Raúl. El Chino en los controles, haciendo un cochinero. Raúl, ¿cómo estamos, Raúl? No está Raúl ahí. Pon una canción, pues, Val, para no estar aquí dando a Federico, ¿cómo estamos, Federico? No está Chino, Vale. ¿Tienes todo abierto? Pon canción, pues, por favor. Estamos aquí dando. Seguro que tienes todo abierto. Otra, regreso contigo, José Isaías, es dispensar. Chino no sabe nada. Ya está bien, Chino. Ponte la canción ya. ¡Necio! Ponte la canción ya. Ay. ¿Quién más? Bueno, ¿quién habla? Soy Raúl. Joder, ay, Chino, vale. ¡Ojo! ¡Ey! Este programa se escucha chafa por los operadores que tenemos, ¿eh? Señor. Nomás te digo, no, a usted no lo puso bien. No, ya sé. Ahí está, pues. Acepto mi responsabilidad. Okay. ¿No me oigo? ¿Qué pasó, Raúl? Ahora sí, adelante, hijo. ¿Cuál es tu pregunta? Quería preguntarle a José Isaías, a ver cómo ando, porque hace tiempo me sigue una lechuza y ya está, y ando perdiendo todo cada vez que me sigue. Ah, esta vez ya topó en mi ventana dos veces. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, brujería, güey! Allí brujería. Yo, no. Allí. Dicen que las brujas se convierten en animales. La lechuza, sí. Yo tenía una novia que me embrujó a mí y era una lechuza la huella. ¿Sí? A ver. Luego les platico esa historia. Okay. José Isaías, lo sigue una lechuza desde hace rato. Está feo. Ya se la ha estrellado en su ventana un par de veces. Y desde que esa lechuza apareció, cosas malas han pasado en su vida. ¿Qué quiere decir eso? Sí, Don Cheto, mire, esto es muy importante. Estamos aquí viendo lo que vienen siendo las cartas de Raúl. Definitivamente, cuando es una lechuza, hay que diferenciar entre lechuzas y los búhos. Porque mucha gente piensa, ve un búho y piensa que es una lechuza. Aquí yo, desgraciadamente, para lo que viene siendo el caso particular de Raúl, sí es un problema de que hay un trabajo que le hizo una mujer blanca. Entonces, aquí lo que yo sí le sugiero es que vaya y se limpie. ¿Por qué? Porque esta lechuza le está trayendo mala suerte y le está trayendo malas energías y malos sucesos en lo que viene siendo ahorita en el lado personal económico. Oh, pero posteriormente vienen cosas no muy favorables en el lado familiar o del hogar. Entonces, yo sí le sugiero que vaya, se cheque con alguien que sepa de esto, porque sí, definitivamente la presencia de la lechuza aquí sí es algo negativo, Don Cheto. Oye, José Isaías, en general las lechuzas son para, o sea, verlas como algo negativo. Definitivamente sí, Giselle, cuando es lechuza, sí es algo negativo. Si es un búho, es protección, porque muchos de mis clientes también mencionan que ven búhos, los escuchan en la ventana, lo ven cerca de su casa, pero eso significa protección, o sea, es todo lo contrario que ver una lechuza. Oh, my God. Ay, a mí que me sigan los bus. A mí me gustan en tomo esos pájaros de siempre. Me ay, gustan no, mucho a mí me da mucho miedo. ¿Los bus? Sí. Oh, son unos pájaros muy sabios. Muy sabios. Vamos a la línea número 7, que esta Mayra se llama, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenida, Mayra. Bien, ¿cuál es tu pregunta para José Isaías? Hola, José Isaías. Quería preguntar. Hola, buenos días. Que no tengo suerte en el amor y si estoy destinada a estar sola. A ver, ¿cuándo fue la última vez que tuvo usted una relación sentimental? Hace como 3 meses. 3 meses. Ok, y antes de esa, ¿cuántos novios ha tenido más o menos que no le han funcionado? Así a grandes rasgos. Como unos 6. 6, ok. ¿Tiene hijos usted, Mayra? No, no tengo. No tiene hijos, ok. ¿Por qué se le van los novios a la Mayrona, José Isaías? Sí, mire, Don Cheto, aquí yo no estoy muy de acuerdo con la palabra que ella dice que está destinada a estar sola, no. Porque definitivamente aquí no salen cartas de que no va a estar sola. O sea, eso es algo muy importante. Yo veo aquí más que salación, más que, entre comillas, le llamaríamos mala suerte de nuestra amiga, yo le llamaría que no me ha cerrado círculos. Ella ahorita está pasando por una etapa muy temerosa, está pasando por una etapa de que tiene miedo a estar sola, de que ninguna relación va a funcionar. Entonces aquí dos cosas. Una, ciérrame por favor las cosas del pasado, personas que hayan estado en el pasado ya. Si fue bueno, si fue malo, tómalo como una lección en la vida. Siempre las personas nos dejan cosas positivas en la vida. Entonces yo lo único que sí te digo es que va a venir en tu vida una persona blanca alrededor de más o menos de los 30, 32 años. Uh-huh. Y este va a ser una persona muy buena, pero lo que sí nos sale la carta número 71, que debes de quitar esa inquietud y ese temor en tus relaciones o en tu vida sentimental. Eso es para nuestra amiga, Manchito. Ahí está para nuestra amiga. Entonces, a lo mejor no deja fluir la energía, ¿verdad, amigo? Con eso. Se traba uno. Digo, pues yo no he tenido nunca esos problemas, ¿verdad? Ajá. ¿En el amor? Nunca me han dejado. ¿A poco? ¿Usted ha sido el que las deja? Yo sé que les digo, ¿sabes qué? Me quiero enfocarme en mi carrera. Ay, señor, no puede ser. ¿Cuál carrera? Línea número 8, ¿quién es este? El 8. ¿Quién? Francisco, ¿cómo estamos, Pancho? Buenos días, Don Cheto, ¿cómo estamos? Al puro millón. Oye, vale, ¿cuál es tu pregunta para José Isaías? A ver, hay una pregunta, Isaías. Mira, Isaías, yo tengo una relación que acabo de empezar. Nomás que somos de diferente religión, quisiera saber qué es lo que puede pasar ahí. Ok, ¿ya han tenido algún tipo de roce por la diferencia ahí de religión? No. De Rosy, no, Rosy. Físico, Rosy de es que aclare, ideología, eso. Ideología y creencia. Aclaré. No han tenido ese Rosy, no te esperes a ti tantito, no te desesperes, sí lo van a tener. Ok, José Isaías, ¿qué le decimos aquí a mi camarada? Sí, mire, Benchito, salen cartas positivas. Lo que sí me llama mucho la atención es que veo pleitos, pero en el entorno. No sé si la familia de ella va a intervenir o la familia de él va a intervenir. Una de las dos familias van a estar ahí metiendo algunas opiniones, dando algunas consejos. Lo único que van a acarrear son problemas. Lo único que le digo aquí a nuestro amigo Francisco es que mantenga a las personas a su alrededor que no intervengan en su relación. ¿Por qué le digo esto, Don Cheto? Porque yo a ellos dos los veo bien. Sale la carta del juicio final, sale la carta de boda, sale la carta, o sea, bien plantada esa carta, pero veo personas alrededor que podrían intervenir en esta buena relación. Uh-huh. Entonces, aguas con eso. También le veo nuevos proyectos alrededor del mes de julio y agosto a él. No sé si venga cambio de trabajo, venga cambio de posición, viene algo muy bueno para él en cuestión económica alrededor del mes de julio. Ok, entonces viene algo allí positivo aquí a mi camarada. Vamos con otra llamada telefónica. Pásame, por favor, a Griselda, línea número 2. Buenos días, Griselda. Buenos días, ¿cómo estás? Al por un millón. ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías, Griselda? Mira, mi pregunta es que un hijo de mi amiga nomás le dijo, ahorita vengo, mamá, se fue un día a las 8 de la mañana, que fue 16 de diciembre del 2018, y hasta ahorita no ha aparecido. ¿Dónde sucedió esto? Aquí en Ventura, California. En Ventura, California. Uh-huh. Ya vieron parte de las autoridades, imagino, ¿verdad? ese bueno, se fue. Vamos, yo creo que ella lo que pedía era, de alguna manera, que miraban las cartas del tarot, si había luz todavía, sí, en cuanto a este muchacho, que desde hace 4 meses se le dijo a su mamá, ahorita vengo, y ya no regresó. José Isaías. Se le volvió a cortar. ¿Qué dice la a José Isaías también? Sí. Ah, bueno. Vamos a regresar ahorita con esta desenlace, porque sí es muy, es un caso interesante, un caso preocupante, difícil, preocupante, y regresamos con la respuesta de las cartas del tarot de José Isaías. Con José Isaías, una llamada muy triste la que tuvimos. Sí, la verdad. Muy preocupante. Un muchacho que se fue de su casa hace 4 meses, ya no volvió. La familia está preocupada por esta situación. José Isaías, ¿qué vieron? ¿Qué viste en las cartas del tarot? Sí, mire, don Cheto, la cosa que alcanzamos a ver de nuestra amiga Griselda es, bueno, yo lo veo con vida, yo definitivamente lo veo con vida, pero sí lo veo como en un estado no muy favorable, ¿okay? Puede ser daño de salud o que esté consumiendo alguna cosa que no es muy buena para su cuerpo, pero sí lo veo, y van a tener noticias de él en menos de 6 o 8 semanas. Aquí lo veo. Lo que sí le voy a pedir aquí a nuestra amiga es que le prendan una veladora a San Nicolás de Bari, que se lo ofrezcan a San Nicolás de Bari y que se lo traigan y que tenga noticias lo más pronto posible. Entre más pronto se la prendan, se la ofrezcan, más pronto van a tener noticias, don Cheto. Pero sí salen cartas, como le digo, no muy favorables en el estado que se encuentra. Entonces hay que pedir mucho por él. Ay, ay, ay. ¿Quién sabe si tendría algún problema allí de adicciones? Sí. Porque si se pierden por las adicciones. Ok, vamos, tenemos chance por una llamadita más, ¿verdad? Chapis, ¿quién tenemos en la línea telefónica? Que acá está, no, se está viendo línea número 3, es Francisco Federico. Federico, ¿cómo estamos, Federico? Don Cheto, buenos días. Good morning, the morning. ¿Cómo estamos, Federico? Pues aquí andamos, no al millonzón, pero más o menos. No, millonzón. Ok, ¿cuál es su pregunta para José Isaías? Mire, don Cheto, la verdad, yo tengo, empiezo, ya tengo 25 años aquí. 25 años. Ya, quería regresar a mi tierra, no sé qué es de mi pienso, no sé cómo. ¿De dónde eres tú, originario tú, Federico? De Zitácuaro, Michoacán. De Zitácuaro, Michoacán. Tienes 25 años en Estados Unidos, ¿cómo andas en la papelucos? ¿Ya estás emigrado? Ese es lo malo, don Cheto, que no he podido arreglar. No has podido emigrar. Sí, desgraciadamente ya tengo deportación y yo tengo rato. ¿Y de qué la girarías si te regresas para Zitácuaro? Pues allá con mi papá y mi mamá y mi familia, pues, y para trabajar al campo. Pues sí, pues vale. ¿Has hecho casita allí, un cuartito o algo? Estoy en eso, Cheto, estoy en día casi a la mitad. Pues yo no tengo cartas del tarot, pero si te piensas ir, ve a hacerte un tejabán, porque vas acá ahí nomás, sí, ahí paracaidista. José Isaías, ¿qué dicen las cartas del tarot? ¿Es buena idea o no para nuestro amigo Federico regresarse a Zitácuaro, Mich? Sí, mire, don Cheto, aquí definitivamente las cartas no me salen favorables para que se regrese ahorita. Sí lo veo regresando a él definitivamente, pero ahorita no le conviene regresar porque va a haber, sale la carta del arrepentimiento. Entonces yo no le sugiero aquí, yo sugiero que se quede aquí por lo menos de 6 a 7 meses seguro. Ya de ahí él va a decidir, porque va a mejorar lo que viene siendo la economía y el lado laboral van a mejorar, y yo le podría decir que alrededor de 7 meses podría tomar diferente decisión. Entonces yo ahorita sugiero que se quede tranquilo. Le advierto desde ahorita, todo este mes no va a ser favorable para él, va a andar medio deprimido, va a andar medio triste, va a andar caidón de agujas, va a andar caidón de agujas el amigo, pero a lo mejor ya para de aquí a que llega la fecha que nos, de la que nos habla José Isaías, sí, va a tener a lo mejor un cambio de pensamiento. Lo que sí es, obviamente, sí, que si él trae a sus piensos porque trae ganas o porque simplemente... Pues ya está orillado, don Cheto, básicamente. Se ha visto orillado por las leyes migratorias, pues ve pensando que hay más, lo más en colchoncito pues que puedas, hijo. Sí. José Isaías, entonces, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, Don Cheto, gracias a ustedes, y recordemos siempre, la actitud es la que cuenta, Don Cheto, entonces hay que darle para adelante y ser positivos. Ser positivos, eso es José Isaías. Muchas gracias por estar con nosotros. Síganlo en sus redes sociales al buen José Isaías. José, en Instagram lo pueden encontrar como José Isaías Esoterista. Así es como está en casi todos los lugares. En YouTube también, búsquelo como José Isaías Esoterista. Y aquí está con nosotros echando las cartas del tarot todos los miércoles. Oiga, señores, aficionados del Chivas, déjenme decirle que está de luto el club porque se murió doña Carmen Vega, uno de los aficionados más fieles y leales de las Chivas. Y aparte de eso, que tiene la misma edad que el club Guadalajara. Así es. Ella murió, la aficionada más longeva de Chivas. Longeva. Longeva. Longeva. Longeva. Longeva, longeva, longeva. Longeva. Longeva, longeva, pues longeva. Pues ella era la aficionada más longeva. Ay, ya lo dije bien. ¿Qué tenía Chivas? Porque tiene básicamente la misma edad que el rebaño sagrado. Ya muy viejita ella. Ay. ¿Y todavía anda ahí? 112 años tenía la mujer. Manche, 112. Nació el mismo año que el club y desde el cielo, pues ahora la va a estar apoyando desde 1906 hasta el 2019. Vivió doña Carmen Vega, que tenía la misma edad que el club de sus amores, la Chivas Rayadas de Guadalajara. Ay, pobrecita, señor. Pero 112 ya es algo, imagínese. No, 102, nomás en Japón viven tanto. Nomás en Japón viven. Sí, allá en Okinawa, Japón. Allá, la gente vive bien hartos años. ¿Qué será, Don Cheto? La dieta Okinawa, hija. ¿Cuál es esa? La dieta Okinawa es lo que ellos comen allí, puro pescado y arroz y vegetal y verduras. Pescado, arroz, verduras, nomás es su dieta. Y se acabó. Se acabó. Yo no puedo tragar pescado todo el tiempo. Pescado, arroz, verduras, se acabó. Por allá acá venía de obispo, a lo mejor carne o pollo, pero pescado, verduras y arroz. Eso es lo que comen allá los viejitos. La gente que vive en esa región y llegan a vivir hasta 120 años. 120 años. Debería de aplicarla, Don Cheto. Imagínese, o sea, ya está rayando los 100. Empieza a comer pescado. ¿Cuánto iría a durar yo que a puro taquis y Pepsi? Usted le quedan como 5. ¿5 años? 4, 3, 2, 1. ¡Homenaje pa'l tacos! Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. Don Cheto, le quiero platicar tanto a usted y también a todo el mundo. Si usted quiere bajar de peso, le tengo una solución. Aparte, si está haciendo dieta, el ejercicio, pero esto puede aportar mucho a que queme calorías durante su día y no le va a batallar para nada. Lo único que tiene que hacer es estar flojito y cooperando, como dicen por ahí. Pues, según la ciencia, dicen que besar puede ayudar a bajar kilos de más. ¿De qué forma? Porque dicen que los besos tienen muchos beneficios, entre ellos pues se encuentra esto de disminuir las calorías. Cada vez que damos un beso, podemos llegar a utilizar hasta 30 músculos de nuestro cuello y rostro. Ahora, dice que con cada beso que damos, podemos quemar de 6 a 100 calorías, todo dependiendo qué tan intenso es el beso. Es más, dicen que un beso intenso puede quemar 12 calorías. Cheque, señor, 12 calorías por minuto, un beso intenso. Imagínese, en una hora, ¿cuántas no quema? ¿Por qué se pregunta usted a lo mejor? ¿Qué tiene que ver eso con las calorías? Pues, científicamente, Don Cheto, dicen que un beso, aumenta la velocidad del metabolismo del cuerpo, o sea que se puede duplicar. Es por eso que estás bajando, quemando calorías. Quemando calorías. El beso quema calorías. Qué cosa tan maravillosa. Don Cheto, ¿cuántas calorías quiere bajar usted hoy? Yo no, pero les voy a platicar. Ven, Chapis, ven, ponte aquí. Tú que te gusta saber cosas. Les voy a decir una cosa que no sabían sobre, a ver, sobre los besos. Sobre los besos. Nuestro segmento a que lo que no sabías y no las que no lo sepas porque nada te va a ayudar. ¿Nadie se rió? Ok. Ey. Los romanos, ellos tenían y consideraban tres tipos de besos. Ellos distinguían, distinguir es la palabra, distinguían tres tipos de besos. Muy interesante esto. A ver. El primer beso que los romanos distinguían era uno que se llamaba ósculum. El ósculum, de hecho así le dice al beso, ósculo. Ósculo. El ósculum es el beso que se le da en la mejilla. O sea, el beso del saludo. Un ósculum. Ah, sí. Un ósculum es un beso en la mejilla. Y luego tenían otro beso, el beso ósculum es entre amigos, por así decirlo, en la mejilla a modo de amistad. Pero tenían los romanos categorizados un segundo beso, que era el basium. El basium es un beso que se da en los labios. Entonces usted aquí puede decir, ok, ósculum es en la mejilla entre amigos. El basium es en los labios. Entonces aquí ya estamos hablando de un beso de amor. ¡No! Ajá. Ellos tenían un tercer beso, que es el beso bonito, que se llama suavem. Como suave, pero con M, suavem. El suavem era el tercer beso, que era el beso que se dan los amantes. Los enamorados. Los enamorados. Entonces, ósculo, basium y suave. O sea, el basium se lo podía dar cualquier... El ósculum es el... ¿Cómo no está? El ósculo. El suave, el basium es como un beso en los labios, pero sin una... Como un piquito. Sí, como sin algo. ¡Ay, labios! Así como así, sin, no hay un amor, no hay un cariño, no hay nada. En cambio, el suavem, que como su nombre lo dice, suavem, es el beso que se le daba, que se dan entre amantes. Nosotros damos besos de estos tipos de besos todo el tiempo, nomás que uno nomás los categoriza por beso. Y yo estoy muy de acuerdo con los romanos, porque ¿por qué el beso tiene que ser beso en todas sus presentaciones? No es lo mismo dar un beso de ¿cómo estás? Qué gusto verte, ahí nos vemos, a dar un beso apasionado. Uh-huh. O a darle un beso a tu hijo o en la frente o nomás vale. Llegar a tu esposa, ya llegué, y un piquito así nomás. A tu esposo, así claro. Nomás. No, el beso tiene variantes. Y ¿usted cuál prefiere? Yo prefiero el suavim. El suavim. El que es enamorado, que se dan los amantes. Pues ándele, bajemos de peso. Ah, chiquita, ¿tú qué, güeyes? Es ahí del beso negro. Oh, my God. En nuestro segmento, Matando Segmentos. ¡El Chino! Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember? Se da necesidad. Hoy es cuando Chili Verde irá a dar sabor al caldo. ¿Tiene usted alguna necesidad grande? Llámenos, por favor, Giselle, ¿verdad? Claro que sí, 818-520-1055. Para cualquiera que sea su necesidad. Aquí lo vamos a estar esperando. De hecho, tengo una, ya tenemos una llamada lista allí de un amigo que se llama Víctor. Víctor, ¿y qué pide Víctor, señor? ¿Ya sabe o todavía no? Vamos preguntándole, ¿cómo estamos, Víctor? Buenos días, Don Cheto. ¿Qué pasó? Pon mi música triste allí para lo que nos va a contar Víctor. Oye, Víctor, ¿cuál es tu necesidad esta mañana, hijo? Sí, fíjese, Don Cheto, que me acaban de romper los vidrios de mi camioneta de trabajo y se llevaron mi mercancía, lo que vendo. Yo trabajo en un suami vendiendo mercancía. Ay, para la gente que no sabe qué es un suami, es la pulga, el flea market, el tianguis, como quiera que sea. A ver, ¿dónde vives tú, Víctor? Yo vivo en Silmar. ¡Ay, Silmar, está bien tranquilo! No, hombre, ¿cuál? ¿Usted ya que va para esos rumbos? Ya es la segunda vez que me roban. Ok, wow. Silmar, California. Y él vende... ¿Qué vendes en el Swami? Pues vendo accesorios para celular, cargadores, cases, todos los artículos para celular. Ok. ¿En cuál Swami? Vende en la ciudad de cerquita de Baldwin Park, se llama Byland. Oh, en el Byland, claro, pues cómo no, ahí la puente y Baldwin Park, en el Byland. Ok, está, ok, muy grande ese Swami. Bueno, antes estaba muy grande, ya tengo rato que no voy, pero era uno de los Swamis grandes, el de la Bailan. Grande, grande, grande. Este, y quién sabe ahorita si sigue igual de grande. O sea, si era nuestra salida, era el Swami. Ok, en el Swami, Swami. ¿Cómo le dice la gente al Swami? ¿En la Pulga? La Pulga, yo la conozco como el Free Market. Tianguis. El Tianguis en el Swami, ok. A todos te quebraron los virus de tu ranfla y te robaron toda tu mercancía. Sí, se llevaron mis tubos, mis lonas, mi mercancía, todo, todo. Oye, Víctor, ¿te escuchas, morro? ¿Cuántos años tienes? Tengo 26. ¿26? ¿Estás casado, soltero, con familia? Sí, estoy casado, tengo dos niños. ¿De qué edad es, Víctor? El grandecito tiene 7 y la chiquita tiene 3. Están pequeñitos. ¿Y vives en departamentos y ahí te vacunaron o tenías la troca parqueada? No, vivo en casa y en la calle, pues la parqué en la calle, no tengo parking y ahí la abrieron. Híjuela. Señor, sí le recomiendo nomás que hable bien. ¿Cómo? Tenías la troca parqueada. ¿Cuál troca parqueada, señor? Camioneta estacionada. Por eso la gente habla como habla. Okay. En lugar de usted educar a la gente, parquea la troca en el parqueadero. Y no vais a cuitear. Okay. No, señor, hable bien. ¿Cómo se dice? Camioneta. Camioneta. Estacionada. Okay. Sí, es cierto, don Chuto. Mira, chino, agárrate una camioneta. Sí. Del estacionamiento. Sí. Y vete a ti. ¿Mande? Vete a tu casa a descansar, que estás enfadando mucho, Areta. Va, señor. ¿Qué? Desparquiate. Voy con el amigo Víctor. Entonces te quebraron todo. ¿Cuánto dinero mercancía te robaron, Víctor? Ay. Pues eran alrededor de unos $1,200. No inventes. A ver, ¿cuánto ganabas en un buen día ahí en el Swami? No, pues en un buen día, lo que son fin de semana, sábado y domingo. Ajá. 400, 450, $500. Está bien, yo pensaba que un 200. Ok. No, pero eso hay que descontarle lo que me cobran por vender ahí, el permiso, sí. La gasolina, todo eso. Ya oye, sí, claro. Y luego, si vas de Silmar hasta el Swami de la Baila, pues sí son como 30, 40 minutos. ¿Cómo cuánto estás vendiendo un case para un iPhone X? ¿Eso qué importa? Ahorita no te claves en pequeñeces. No, nomás, digo, pues... Okay, no. Tengo una pregunta. Adelante. Para Víctor. Víctor, ¿tienes un trabajo aparte de vender ahí en tu puestito? No, solamente es eso. Oye, entonces, ¿en qué más trabajas aparte de Halley de Swami? Que nomás te acaba de decir eso, señor. Oh, sí, perdón, que yo estaba apuntándome. Que nomás en eso, que nomás en eso, usted, señor. No. Okay. De la baila. Entonces, nomás en eso jalas. Entonces, entre semana no jalas en nada. Nomás es Inciru. Es diario, de lunes a domingo. O tú vas a Swami diario. Solamente los martes, que es el día que yo voy a comprar mi mercancía, es el día que descanso. ¿Cuánto estás pidiendo ahora y para qué? Pues mire, yo con unos 400 para volver a comprar un poquito de mercancía y de ahí volver a empezar. ¿Y los ahorros? Todo lo que sale extra, ¿no? ¿No estás escuchando que tiene un niño de 7 y otro de 3? Está casado. Trabaja diario. Vive en California. ¿Tú crees que la vida es barata, señor, aquí? Bien, regáñalo. Sí me gusta que lo regañes. Gana 1,200. ¿Cuánto tienes de ahí? ¿Lo pusiste en el banco? ¿No hay ahorros? No hay ahorros allí. Pregúntale bien. Pues no hay ahorros allí. Ay, ¿por qué? Sí. Ay, sí. No hay ahorros, no tienes un horrito, un cochoncito ahí, como que era tu vi. Sí, pues lo que tenía ahorrado fue para volver a poner mis vidrios de la camioneta y los puestos, ya compré lona y sí, tubos, pues. Pero me falta poquita mercancía para volver a seguir. Sí, claro. Ay, no, es que eso era importante, don Cheto, poner eso todo de regreso. Y ya, no tienes algunos cholillos, han de ver que ahora sí jale. No, tú. Algunos cholillos ahí fueron. Y lo malo es que andan rematando ahí tus cosas a bola. Ah, presente. Es la neta, los andan a bola, los andan dando los güeyes. That's true. A bola, sí, ahora toma a bola. Y ahí está lo malo. Pero también ahora. ¿Qué? ¿No tienes tu parqueadero adentro, pues, vale, o qué? Estacionamiento. Está parqueadero, se dice aquí parqueadero. No, señor. Aquí somos otro tipo de mexicanos. Aquí somos otro Brit. Different no, kind of Mexican. No, ¿qué dice? Take it or leave. Aquí somos otro tipo de mexicanos. Es la verdad. Señor. No se enoje, señor. Aquí ya somos otro tipo de mexicanos. Le duele porque lo corregimos. Ustedes todavía no se han hecho a la idea que aquí somos otro tipo de mexicanos y que hablamos de otro idioma. Hey, háganse la idea o go back to your country, compa. Ay. A mí no me va. Pues sí, a mí no van a estar a mí diciendo que no soy troca y parqueadero. Somos otro tipo de mexicanos, pero con el mismo lenguaje, señor. No, señor. No mate aquí, el lenguaje, si no tú, mate. Tú vives en Estados Unidos y aquí tenemos un lenguaje aparte, me. Pa' bien o pa' mal. Don Cheto. Tú te callas, tú aquí no estabas y tú acabas más quieres venir aquí. No. A ver, quiero opinar de esto. Burros del garro. ¿Qué vamos a opinar esto? En esta ocasión estoy de acuerdo con el chino, señor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque seamos otro tipo de mexicanos, tenemos que enseñar a hablar el idioma correctamente. Parqueadero no existe. Yo no existe. Troca no existe. Sí existe la troca. Ahí está afuera muchas trocas parqueadas. Y ahí hay un parqueadero muy grande y enfrente otro parqueadero. Suami no existe, es tianguis. El Suami sí existe, así se llama. No es tianguis, se llama Suami. Suami, driving, Suami. Tanto que lee, señor, me extraña. ¿Qué lee, güey, Leo? Pues es lo que yo digo. A mí no van a venir aquí a cambiarme. A la gente no van a venir a cambiarle no, la forma. ¿No quiere de usted que las futuras generaciones hablen bien en español? Ojo, paisanos míos. Te hablo para atrás, no existe. Te regreso la llamada. Ay, te llamo, simplemente. Miren. Sí. No te llamo para atrás. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Han visto ustedes la película de las siete Blancanieves y los siete enanos? Sí. ¿Ves cuando van cantando I Hope? I Hope. ¿Que van en fila? Sí. Vamos a hacer... Párense, por favor. A ver, párense, por favor. Hagan fila. Van, ahí va, ahí va. Entonces, van. Tú adelante, porque tú eres el más enano. Órale. Entonces, va, hagan, pongan fila. Entonces, vamos cantando. Ustedes le dan papa, juega por la puerta. Venga, un, dos, tres. I hope, I hope. Na, na, na, na, na, na. Sálganse, sálganse. I hope, I hope, I hope. A jondear burros del garro. Vámonos para afuera, hijos de la... Órale. Aquí no van a venir aquí a calmar uno. La troca estaba parqueada... Y se la robaron del parqueadero. La camioneta estaba estacionada y se la robaron del estacionamiento. Esa es la traducción. Vamos, necesidad o necesidad, señores. ¿Qué opina usted? Número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. ¿Puedo darle mi punto, señor? Está difícil porque era... No, ¿cuál difícil, señor? El otro día mi esposa estaba mapeando en la casa. ¿Cuál mapeando? Trapeando. Entonces miró por la ventana, el carro estaba mal parqueado. Estaba mal parqueado. Mal estacionado. Entonces ella estaba mirando. Está bien, ¿no? Estaba guachando. Estaba mirando, pues, allí lo que estaba pasando afuera. Y vio a unos cholillos que andaban haciendo desbarajustes. A mí aquí suena pa' que estos cholillos fueron los que quebraron el vidrio de mi compa Víctor, que pide 400 bolas para comprar más mercancía y poder abrir su puestito en el Swami. Regreso. Continuamos con Don Cheto. Ayuda al viejillo a saber si este caso es necedad o necesidad. En Don Cheto al aire. Me están contando que espérese, hay señor, mucha espere. Gente. ¿Qué pasó? Pues tú, ¿qué nos acaba de decir antes de irnos a corte? Dijo que nos hiciéramos hilita y que nos fuéramos todos a jondear burros del garrote. ¡Cállate! ¿Eso fue lo que dijo usted? Así lo dijo usted. Yo no dije nada. Así dijo, señora. Sáquense para jondear burros del garrote. ¿Qué es? Eso dijo, señor. Sí lo dijo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, señorita. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Jondear burros del garrote? O sea, agarrar los burros de ahí de donde te platiqué y hacerlos vueltas y aventarlos. Ah, el que así dice, eso nos dijo. Yo no me acuerdo haberle dicho, ay, sí, yo soy un hombre de respeto. ¿Y luego por qué no se nota? Sáquense a jondear burros del garro. No lo puedo creer, señor. Indignada. Señores, quiero mandar un saludo a la gente que ahorita está parqueada en su troca, escuchándonos. Y ahorita tenemos un problema allí, pero ahorita ya lo estamos arreglando con la línea telefónica. Ahorita dije que ahorita le llamamos para atrás. ¿Cómo que llamamos para atrás? ¿Otra vez? Se dice llamar para atrás, se dice ahorita le regresamos la llamada, señor. Ahorita les llamo, así de sencillo. Sí. Ahorita les llamamos, nada más. Ahora, volvamos al tema este, señores. Nuestro compa, nuestro compa Víctor trabaja en el Swami vendiendo cositas para celulares, ¿verdad? La gente que sabe de los Swami, pues es un lugar donde son puestos, ¿verdad? A modo de yardas, como una yarda allí que saca. Como un tianguis en yarda, México. Como una yarda. Docheto, no es yarda. Una yarda es como un garage sale, pues una yarda. ¿Una venta de garage? Pues una venta, sí, alguno. Que venden allí cosas allí. Bueno, entonces él pide 400 bolas porque le quebraron los vidrios de su troca que tenía parqueada ahí. Camioneta estacionada. Y... déjeme hablar. Ok. ¿Con Bobby dijo? Entonces él pide un 400 para volver a comprar merca y volver a jalar en el Suami. ¿Necedad o necesidad? Ahora sí, señores. Olvidémonos de los pochismos hasta mañana, porque mañana quiero hablar de esto yo. Chino, necedad o necesidad lo de Víctor Viejo. Necedad. Son 400 bolas. Él trabaja en el Suami todos necedad, los días. Necedad, señor. ¿Por qué? Para empezar, ya le pasó. Si la primera vez, o ya te pasó la primera vez, te roban, ¿qué hiciste para evitarlo? ¿Te vuelven a robar? Señor, es una necesidad. Él vive en un barrio bravo. No importa, no, que vive en un barrio sí bravo. No importa, señor. Por favor, no me hagas. Por favor, que te diga cosas, mendiga, cara de caballo. Por favor, hombre. No me hagas que te diga cosas, chino. Sí importa, si yo soy un hombre de bien y vivo en un barrio caliente, me van a seguir bajando las cosas, los tecatos, sí, los cholos. Claro, ya, señor, los gangueros, como le llame usted. El no, detalle, no le digo ganguero. Escúcheme. Sí, porque no todo el mundo hay cholos. Déjeme le digo una cosa. Ahora, si yo vivo en un barro caliente, hágale como la gente que maneja trailer. No lo puede llevar a la casa y estacionar en la calle. Lo dejas en un lado, agarras tu carro y te vas a tu casa. Lo mismo él. Si tu barro es caliente, busca un lugar donde puedas dejar la camioneta con seguridad. Ahí agarras tu coche. ¿Dónde, güey? ¡Sí, no! ¡Solución, señor! ¡Sí, no! Aquí a nadie, realista, a nadie ni hicimos nos hicieron las golondrinas. Por favor. Todas tijeras. ¿Tú sabes qué? Que todos los días eche sus tiliches en una duffel bag y que la baje. Y todos los días esté bajándolo y nomás deje los fierros ahí de la lona. Ok, está bien. Pero tú, ¿dónde lo vas a tener? ¿Un ballet parking? O sea, te busca el lugar, no, señor. Se busca, hay tú, lugares que rentan. Muy malo tu punto. No, si señor. Sí, punto, cállate mejor. Segundo, cuando tú tienes ya un negocio, lo que sea, hay aseguranza. Incluso sabía que... Chino, coche, chino, hay te voy a sacar de cabina. Hay aseguranza. ¿Cuál aseguranza? Trabaja en el Suami de la Baila. Pero puede poner la aseguranza. No, aseguranza. Sáquelo, sáquelo. Lárgate de aquí, vete. No, vete a desfundillar hormigas. Órale, vámonos. A desfundillar hormigas, señor. ¿Quién dijo eso? Usted dijo desfundillar hormigas, señor. Ay, yo no. Tenemos que cuidar el léxico porque nuestro público merece buen léxico. Mira, ¡me levantó el dedo, señor! Yo no te levanté el dedo, así yo tengo artritis. A mí ya me lo cambiaron. Hoy tiene artritis. Y tú te sales. Señor. Andas muy fresa, tú. ¡No, fresa! ¡Ay, que ponga una figurante! ¡Que te ponga una figurante para yo te cuento! ¿Cómo le puso? ¡Trabaja en el Suami de la Baila, viejo! Señor, gana 400 en dos días, viejo. Si gana todas las... trabaja toda la semana. Okay. Perdió nada más dos días de trabajo, señor. Dos días. ¿Dónde está todo lo demás? ¿Dónde están los ahorros? Le compró los vidrios a la troca. Le compras aseguranza de robo y se acabó el problema. Le compró los vidrios de la Rambla. Ni modo que cuitee, él no puede ahorita. No, ¿cómo cuitear? Renuncie, señor. Que renuncie, ni modo que renuncie. Él no puede cuitear. No puede renunciar. Hey. Sí puede. Renunciar, diga renunciar. ¿Renunciar? Así, sí, you sound really good. Ok. Ahora la troca está así, pero ¿qué tal si la troca está madreada ya que la yonquee? Va a ocupar. ¡Va a yonquear! Que la yonquee, pues. Oh. ¿Qué es yonquear? Adelante con tus puntos, hija. Mire, la lleve al desguazadero. Ah. Don Cheto, mire, a veces hasta en un barrio normal lo roban a uno, Don Cheto. Claro, eso no se puede planear. Claro. Por más de que digas, ay, estoy en un barrio caliente o estoy en un barrio normal, te pueden robar. Para tú cualquier lo sabes. Negocio hay aseguranza, gracias. Chino. A mí no. En el barrio donde vivo yo no robo, no me roban a mí porque regularmente mi hijo es el que hace los robos y no va a autorrobarse. Oiga, ¿no será que Encarnación? No, él vive en Long Beach, él vive aquí en Silmar, está retirado. No, va a venir por una... Los rateros van a otros lugares a robarse. Les conviene. Cállate, hazte un favor, chata. Méndiga nariz de Ana Gabriela Guevara. Ok, vamos a líneas telefónicas. Chida, ¿y qué pasa ahí? Voy con Elsa de Lancaster, California. ¡Oye, Elsa! Buenos días, Don buenos días a todos. Haz buenos días, bella. Oye, disculpa, pero ¿de qué te estás riendo? De las tonteras que dices tú, chino. Ah, ahora son parece tonteras. Que no eres ser humano. ¿Cuándo no, fue no ser es. Humano eres soy? Ser humano. Se me hace que eres un robot. A ver, señorita. No tienes ningún sentimiento. ¿Cómo no? La verdad, este joven, para mí, Don Cheto, es necesidad. Claro, bravo. Este joven tiene niños pequeños y no es razón. Le está echando ganas. Y él necesita solamente $400. El chino habla como si fueran miles y miles de dólares. Y $400 en el swap meet, yo digo porque yo lo hice cuando era joven. para mantener a mis hijos, y había días y fines de semana que no sacaba ni 100 dólares. No seas así de mendigo. No, pero ¿por qué tenemos que ver de trabaja en el Summit, es pobre, en el Summit es pobre? Ay, sí, hay que ayudarlo. Nunca has pisado un Summit tú con esas patas chuecas que tienes, que caminas como... No estoy muy a favor de eso, pero... ¿En qué no estás a favor? Porque, bueno, yo lo fui en Chicago y tenías que pagar por entrar. Dije, se paga por derecho a entrar. No, soy muy... Por ahí cosas baratas adentro. No todos los swamis cobran, pero dependiendo... Por eso, yo no puedo, hablo del que fui. Bueno, voy con Víctor. Ahora resulta que porque trabaja en el swami, hay que pasársela. Ay, no, es que trabaja qué. Puro pobre que no paga. No, señor. Es un negocio y usted tiene como negocio ponerle... Pero no es un negocio donde saques miles y miles de dólares. No, estás escuchando. Es un negocio, punto, se acabó. Si no te está dando para comer, ¿qué haces ahí? Sí le está dando. Aquí nunca se puso en cuestionamiento que no le da. Él vive de trabajar en el swami vendiendo sus tilichitos. I feel bad. ¿Pero por qué? Porque trabaja en el Summit, va a ser, ay, sí, pobrecito. No, señor. Sí, señor, voy con... Gente que gana más Allison. Dinero que usted y yo y en el Summit. Vamos con Allison in the line number four, Allison in the line. ¿Cómo estamos, Allison? Don Cheto, buenos días. ¿Cómo están? Yo ando enojadón y quiero pedirle disculpas si me altero, pero ustedes saben que a mí no... Yo no choqué, me chocaron. Yo no me enojé, me hicieron enojar. ¿Necesidad o necesidad? Don Cheto, es necesidad. Yep. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque este muchacho está trabajando honestamente. No anda robando a nadie ni pidiéndole nada a nadie. Esa vez se le atoró, pero bueno. Es una necesidad porque sus niños viven de eso, dependen de eso, Don Cheto. Entonces, es una necesidad para él que lo ayudemos. Pero le voy a decir también una cosa. Si van a respetar el resultado que van a dar, porque la otra vez que habló la vieja esa ridícula que necesitaba seguidores, usted, esa vieja perdió y usted sí compartió. No respetó el resultado. Usted lo compartió. Allison, tiene razón. Muy cierto, Allison. No, ¡bravo! No puedo ir en contra de ti. Creo que sí, hubo un error de mi parte porque perdió, yo lo compartí en todos modos y no debía hacerlo, debí de respetar y tiene razón. No lo vuelvo a hacer. ¿Llevé? Voy a regresar con el veredicto final. Veredicto. De este caso que tenemos el día de hoy, de Víctor y su troca quebrada. Ahí estaba parqueada bien a bien. Se le quebraron sus... No hacía nada. Ahorita regreso. ¿Qué tiene? Ando enojado. Yo solo quiero que piense. No porque trabaje en un swami, que sí que gente pobre y que hay pobrecito, no. Está trabajando y créame que hay mucha gente que trabaja en el Swami y tiene más billete que usted, que Giselle, que yo y que Said juntos. Ganan bien. ¿Por qué lo tiene que menospreciar? ¿Así tú conoces? Sí, señorita. No conoce. Sí. Tú nomás hablas porque Dios te dio ese hocico de caimán que tienes, hijo. Tú no conoces, tú no sabes nada. No conoces ni a la gente a la que te estás dirigiendo. Gracias. Chino, mejor cállate, regrésate allá a esa selva, la candona y donde vienes. Allá, estabas bien allá, tatanca búfalo allá, me. ¿Ni que fue de Michoacán? Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. ¿Necesidad o necesidad? Don Cheto al aire. Veredicto final, señores, de este necedad o necesidad. ¡Ponme la música, señorita! ¡Iren! Hey. El caso de Víctor está fuerte el día de hoy. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! No está fuerte. Se me despenca el corazón. Víctor le robaron su mercancía que venden en el Swami de la Bailan. Pues cositas para el celular, que cargadores, que cables, que cases. Para el celular todo de ese jale. Él pide 400 bolas para volver a surtirse y seguir yendo a Swami a atender su puestecito. Yo lo escuché a él muy, muy honesto. El chino dice que es necedad. ¿Por qué él siempre dice que es necedad? No, no, claro, pero es necedad. Horribles. Le estoy dando soluciones. Pero no, otra vez, va a arreglar el carro, la camioneta, la va a llenar, la vuelve a estacionar y le van a volver a bajar. ¿Qué estás haciendo para solucionarlo? Aquí ahorita no tenemos que pensar en el futuro. Claro que sí. Es aquí nomás, en el hoy. Él hoy necesita 400 lucas. Todo negocio puede tener seguro. Para volver a surtirse y poder volver a vender. El público votó. Y con un 72% ha dicho que el caso de Víctor es una. Ahora resulta que tú no trabajas en tu ámbito. ¡Ah, ya cállate! Trabajar en tu ámbito soy pobre. Necesidad. ¡Oh, my God, yes! Una necesidad, bravo, señores. Una necesidad. Yes. Y vamos a dar los 400 a Víctor. Pásamelo, por favor, chica Ferrari. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal, Don Cheto? Buenas tardes. Ya ganaste, vale. Vamos a los 400. Muchas gracias, Don Cheto. ¿Algo que quieras decir? No, pues que muchas gracias. Y ahí al chino, cuando vaya para allá, le voy a regalar unos dos cases para que esté más tranquilo. No, le regale nada, bebé. Mira nomás. Esas son las formas. Esa es, como dice la canción, mi gente que por nada dejo. Esa es la. ¿Y a ti con qué te quiere pagar él? Después de lo que después de lo que salió de esa boca de Bugs Bunny que tienes tú. Salieron puras verdades. Ah, no, Bugs Bunny la tiene bonita. Salieron soluciones, señor. Sí, sí. Que es lo que a veces no, la gente no entiende. ¿Cuál era tu solución? Perdón, que no me acuerdo. A ver, señor. A usted ya lo. Ahorita el vato va a ir a comprar cosas, va a volver a trabajar, como dice usted, a alivianarse. Y va a volver a estacionar la camioneta y le van a volver a robar, ¿y qué? No piense en el futuro, claro, no sea negativo. Sí, no soy negativo. Piensa en que realista. Se va a aliviar mi compa. Es lo que estoy segura que después de este robo, Don Cheto, él se va a prevenir y ya no va a dejar sus objetos en el carro. Okay. Obvio. Seguro antirrobo. Ya ganó. Seguro. Don Cheto, señorito. Yo lo que veo una necesidad imperativa es que el día de mañana hagamos un argüende donde le preguntemos a la gente si está bien que se diga mapear, parquear, troca, hábleme para atrás. Creo que sí le afectó, o sea, ahí, don Cheto. No, señor. Mañana, por favor, hagamos un argüende de esto, ¿le parece? Sí, yo estoy de acuerdo. Mi postura sí es la siguiente. Mejor guárdela para mañana, okay, que sea el argüende. Yo digo, señor, que no hay ningún problema que se hable así. Yo nada más digo una cosa. ¿Mañana va a estar para el argüende o...? Claro que voy a estar. ¿Sí va a estar? Sí. Okay. Como estuve los días que tú no estuviste, que te claro, fuiste allá nomás. Claro, porque estaba el jefe Pepe Garza. Porque estaba el jefe, si no estarías. Aunque no esté, fíjate. Ahí no estoy de acuerdo yo. ¿Qué? Ay, sí, no estoy con el chino. Bueno, no vamos a pelear, mañana peleamos. Usted siempre está de acuerdo con el chino, usted ya es distinto. No, sí le he puesto una arrastradora al pobre, hoy le puse unas arrastradas, porque pobrecita, pues no sé, se me pone de pechito. A mí me dijeron que la que anduvo ahí de fascinerosa, diciéndole a todo el mundo, yo soy el chino, yo te la aire, eras tú, no, que te querías ligar a todas las de Dallas. No necesito, mi novia es San Juanita. No más que no te comportes, no andes dando esa imagen de este programa. Yo la besé, la próxima vez te voy a pagar yo el boleto, porque si no... No es que te lo vayan a bajar, se quiere merendar a todas. Sí, disculpa si me aceleré en los enojos que tuve, pero póngase en mis patas para que vean que no es fácil aguantar estas patas. Andar jondeando burros del garrote. ¡Cállate! Eso dijo usted. El fundillo a las hormigas también nos dijo. Escuchando lo mejor del show de Don Cheto. La mayoría de las encuestas sirven para sacar porcentajes, nos hacen ver la realidad y nos ubican en el lugar exacto de las cosas. Esta encuesta, por lo contrario, no sirve de nada. A nadie sacará de su duda. Y solo la hacemos porque no hay nada mejor de qué hablar. La encuesta piratona con Don Cheto al aire. ¡Familia, buenos días! ¡El chino me acompaña! ¡Saludotes! Le mando un beso a todos mis discípulos, a toda la gente que me sigue, gracias. Discípulos. Tengo mis discípulos. ¿Tú por qué nadie te sigue, envidiosa? Sí, es una envidiosa esta chiquita. Ay, chiquitas, por favor. Sí, Giselle Bravo me acompaña, la guapa Giselle Bravo. Te amo, bebé. Yo más mi vida. Y el cuerpazo infarto. Sai García Solís. Gracias, un beso para todos. Oiga, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que España se disculpara por las atrocidades cometidas durante la conquista. Esto ha dividido a la sociedad. Algunos diciendo pues, que qué ridiculez son esas. Es ridiculez, diciendo, señor. ¿Por qué no? Otras naciones lo han hecho. Israel le ha pedido a Alemania, Japón a Corea, creo que Indonesia a Holanda, algún lugar de por allá. No es la primera vez que esto sucede. Pero, ¿a qué te va a llevar una disculpa? ¿Qué te va a llevar? No, lo que no fue en tu año no es tu daño. Es como, Don Cheto, usted... su papá mató, no sé, en su rancho a alguien. Ahora, usted no tiene por qué pagarlas. Ya pasó hace 500 años. Gracias a eso estás aquí, si no, ni hubieras nacido. Así de fácil. Pero ¿cómo nos hubiera ido si no hubieran conquistado? No sabemos, no sabemos. Porque no hubiéramos nacido nosotros, porque no hubiéramos sido mezcla. Sí, no sabemos. Bueno, la cosa está en... mira. Estados Unidos pidió disculpas por lo que pasó por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Pidió o dio? Dio. También Alemania pidió perdón. ¿Pero hace cuánto fue eso? En el 2000. Alemania en el 2000 pero... y la de Estados Unidos ahorita en el 2015. Ay, no, pero lo de Japón. ¿De cuántos años estamos hablando? Pues ya la guerra mundial. Which was like what, like 100 years ago? Or less. Pero ya estamos hablando 500 años atrás. ¿Qué dices? No importa, vale. Pero son cosas que se... Mira, a mí no me afecta si lo hacen o no, Don Cheto, pero... se me hace como muy exagerado si lo tratan de hacer un big deal. Ahora, Bélgica se disculpó por lo que pasó en el Congo también, ¿verdad? Ok, ahora. La Iglesia Católica también por la violencia ejercida y antisemitas también. O sea que se ha habido muchos países. Pero ¿qué se espera? ¿Que España que nos regrese lo robado? No nos va a regresar nada, nomás entonces, una disculpa como diciendo... Nos pasamos, señor, de lanza. Si se quiere hacer esto como un acto simple donde se entrega un documento y después en un evento público que dura 2 horas se comenta y se pasa sin pena ni gloria, está bien. Pero hacer un big deal de una situación como esta, cuando el país tiene una infinidad de problemas mucho más importantes que este, y es hacerlo centro de la polémica, que esté en la agenda como tema importante, me parece... Sí. Muy desafortunado, señor. Vamos a ver qué dice el público. La pregunta del día de hoy es de si España debe de decir, discúlpenos por las atrocidades cometidas durante la conquista, o ya es una cosa que ya quedó en el pasado y ya, pues ya fue, hace muchos años. ¿1500 qué? No, hombre, señor. Vamos con Carlos de Downey. Buenos días, amigo. ¡Carlos! Buenos días, ¿cómo están? Al puro millón. ¿Cuál es su postura? Antes que nada, por el evento del sábado, quiero felicitar a la muchachita. Es una muchacha súper humilde. Saludó a todos. Como, no, es que tienes una humildad increíble. Gracias. Muchos adultos deberían de tener. Gracias a mí. Ella gracias. Así, gracias a mí, ella es así. Ay, cálmese usted, ¿qué? Mis papás. Sí, pues estoy jugando, pues, hija, este es juego. Pero usted es mi segundo papá, sí, cierto. Oiga, amigo Carlos, ¿y cuál es su postura? Mira, si te vas a la historia, desgraciadamente este presidente es, como usted comprenderá, un inepto, un... Porque usted se enoja porque no le manda un saludo grabado, pero le voy a decir, este señor es un inepto, estaba en la época de la conquista, señor, por eso se llama época de conquista, país contra país. ¿Por qué diantres tiene que pedir perdón? No hay ninguna razón. En esta época era la modalidad atacar a otro país. Todos los países europeos también fueron conquistados. Entonces, si se va a los libros de historia, eso viene desde la antigüedad. ¿Por qué tiene que pedir perdón? ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. El sábado se presentó en un estadio de béisbol y lo abuchearon como a nadie. Ahí va de metiche. Como le digo, es un inepto que no se sabe poner en su lugar. Está en contra de Diablo Machín. Lo que él quiso fue conquistar a la gente y que lo tuviera la popularidad diciendo eso. Pero es un inepto. Que se vaya a los libros de primaria, y todos los niños de primaria saben que se llama la época de la conquista. No tienen que pedir perdón. Además, como ya dijo Carlos, como usted comprenderá, Don Cheto. Es inepto, como usted comprenderá. Carlos, es como hasta yo salí embarrado y yo, vale. Carlos, no, pero yo no me agüito, yo sí soy inepto, yo no me agüito de ese jale. Es que, don Cheto, mire, estoy yo viendo. También, no se preocupe. Para ser exactos, el 12 de octubre de 1492. Viejón, pero mira, si nos vamos a los libros de la conquista y no a los de, no a los libros de texto que hablan sobre, sino a libros especializados en esto, pues si habla de las atrocidades cometidas contra los... Pero, don Cheto, pues es que, hay atrocidades. Conquistar. Hay atrocidades actuales que no te dan explicaciones, que pidan perdón, que para los 43 de ahí de Ayotzinapa, que pidan perdón por los feminicidios que suceden todo el tiempo. Que el gobierno debería de, pero ahorita... Exactly. Creo que hay cosas actuales que son más preocupantes que algo que sucedió 500 años atrás y que lo están haciendo un big deal. 14 de marzo de 1519, Hernán Cortés inició la conquista. Ok, pues está ahí. Vamos con otra llamada telefónica, ¿ok? A ver. Aquí veo que nadie está de acuerdo, ¿verdad? Nadie, señor. Neta, nadie. Minerva, línea número 2, la número 2. Minerva, ¿cómo estamos, Minerva? ¡Hola, don Cheto! ¡Hola, Minerva! ¿Cuál es su postura, su opinión? Yo pienso que el señor se quedó dormido igual que usted, don Cheto. ¿Ahora qué? ¿De qué más después de 500 años? Okay, ¿para qué? Ya van dos llamadas y dos grillos. No lo defiendo, pues, yo, sí. ¿Verdad? Está bien. Es no su presidente, señor. Usted sí ama a AMLO. Mira, chino. No lo amo. No. Yo de hecho, dije hace rato que para qué, güey, pidía disculpas. De hecho, se la estaba curando, don Cheto, pero... Yo, de verdad, pero está bien. Van dos llamadas y dos me han dicho cosas a mí. Ah, porque con usted otra es megamante de AMLO. Fíjate qué cosa curiosa. Yo ni siquiera he dicho mi postura y ya me están diciendo. Pues porque usted es de la... No, pero yo no he dicho mi postura. No he dicho mi postura. No, de hecho, yo hace rato hasta me burlé diciendo... Es que usted es un chairo declarado. Sí. Ok. Usted no es fifí. Pero yo... Pero estamos de acuerdo que yo hasta no he dicho mi postura. No, ¿verdad? No, no, no, me la da. Haz otra llamada a ver que me pongan como camote. De eso se trata el día de hoy. Rosario de Hueco, Texas. ¡Rosario! ¿Cómo está, don Cheto? Al puro millón. Y aquí todo zorrillado que lo traen al pobre... ¿Cuál es su postura, Rosario? Pues si ya lo zorrillaron, lo voy a zorrillar yo también. Sí, dime más, por favor. Mire, don Cheto. Suéltela, mija. Los perdones se piden en el momento que se comete el error. ¿Para qué están esperando 200, 300, 500 años? Y usted no apoya a Andrés Manuel López Obrador porque ni usted vivía en esa época. ¡Cállese! Hay que ver los problemas de ahora. De la hora. De los presentes, de los errores cometidos ahora. Como le digo, si usted comete un error, ¿no espera 100 años para que se lo perdonen? ¿Verdad que no? ¿Qué van tres llamadas y tres me han puesto como camote. Gracias. Voy con Soraya, line number five. Yo creo que Soraya no lo va a regañar. Soraya, no, ya ahorita ya todos me van a regañar. Soraya, ¿cómo estamos, Soraya? Muy bien, don Cheto, yo lo amo, don Cheto. Yo también te amo a ti, Soraya. ¿Cuál es tu opinión? Postura. Mire, don Cheto, en esta ocasión no lo voy a ofender, pero no estoy de acuerdo con AMLO. ¿No está de acuerdo con AMLO? No, claro que no, porque es un resentido social. Este hombre, no sé si está aconsejado por la mujer, que es muy culta, y está sacando todos los archivos pasados. Ese señor se debe de concentrar en pedir la extradición del mentado Duarte, mendigo viejo ratero. Debe de ver lo que está pasando con los que mataron a los de Ayotzinapa, a los alcaldes de Ayotzinapa. Exacto. Que vea qué juicio y que los encarcelen, que les quite todas las riquezas a los presidentes, las tierras y todos los terrenos que se han robado a México. Él debe de concentrarse en esas cosas y no pedir perdón. ¿De qué sirve el perdón? ¿Qué acaso el Papa no ha salido a perdonar y a pedir perdón por todas las pedofilias y todo lo que han hecho, los genocidios espirituales que han hecho con tanto niño? ¿Y qué pasa? Lo siguen haciendo. Yep. Lo siguen haciendo. El presidente debería de mandar a la cárcel a todos los sacerdotes pedófilos de México. Ese es el cambio que debe de haber. ¿Por qué los protegen? El día que yo vea que un sacerdote lo meten y lo enjuicen como cualquier hijo de vecino, ese día yo me voy a volver a ser católica. Enojada. Soraya para reina gay. Soraya para reina gay. Tú ahí. Esa Soraya. Soraya, ok, está bien, pues. Ay, love it, sí es cierto, 4-0, 4-0 aquí, ya 4-0. Pero ¿y a mí por qué, pues? Porque usted lo traen goleado, señor. Señor, es que usted es un chairo, usted es un amante de AMLO. Ahí te va, mira, vale. Mira, ahí hay una, a Lucy, la número uno de San Diego, mire. Ok, ey, también me va a poner... No, y también nota, Rocío, bien. También Rocío de North Hollywood. Ay, Cheto. Vamos con lo... No, ¿y qué tiene? Nomás se me hace raro que a mí me estén apedreando el rancho. Por, cuando no, yo tan ni he dicho nada, mire. Porque usted siempre se ha declarado... Sí, a favor de AMLO. Yo hace rato dije que qué cosa hacer. Bueno, vamos. Lucía, línea número uno. Bueno, ya Lucy... Buenos días, don Cheto. Saludos para todos. Saludos, bella. Saludos, Lucía. ¿Usted qué opina? Mire, yo lo que opino es que nunca es tarde para hacer las cosas, ¿ok? Uh-huh. Estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Está haciendo las cosas como las debe de hacer y va poco a poco. La gente que habló, que dice que es un inepto, el viejo ese que habló que es un inepto, el inepto es él. A mí me dijo inepta, ¿eh? Porque, pero yo sí soy, estoy de magüito. ¿Ok? Porque, ¿qué quieren? ¿Quieren puros presidentes que roban? Cuando, si lo abucharon a Andrés Manuel López Obrador, cuando él habló ahí en el estadio, ajá, es porque la gente contraria, pero tiene más gente que lo sigue que a que lo okay, abucharon. Oye, pero Lucy ya se fue por otro lado, don Cheto. Yo lo que quiero platicar aquí, o sea, a ver, una cosa es que Andrés Manuel, sí, mucha gente crea que es honesto, que mucha gente lo quiera como presidente. Hay que darle en beneficio de la duda en muchas pues cosas. Tú no se le has dado en nada. Sí, señor. Pero está bien, pues. Pero en este caso en específico, donde él está desviando la agenda política, sí, y diciéndole a todo el mundo que lo más importante es pedir o exigir una disculpa a España y al Papa, sí, por la conquista, no manches, señor. ¿A qué nos lleva, señor? O sea, ok, va a decir España, sí, discúlpenme. ¿Y eso qué? ¿Y qué le quita a España disculparse que... por algo, por atrocidad? Por algo que hizo hace 15 años, gente, no importa, que no son ellos ahorita. Ay, señores, no pongamos las cosas en... vamos si a si no se disculpa, ¿qué va a declarar guerra el señor o qué? Señor, no pasa nada si no se disculpa. Pero ustedes hablan de qué cosas, que se disculpen por esto y lo otro. Hay cosas que no requieren disculpa, requieren justicia porque son inmediatas, como la de Ayotzinapa y los crímenes cometidos en esta actualidad. Eso no es para disculpar, es para justicia inmediata todavía. Pero, no es para disculpa. Pero ¿no cree ahora, que eso debería de ser el foco de él? O sea, preocuparse por eso y no por disculpa, algo de una disculpa de 500 años. Esto, el mundo lo está haciendo. El mundo lo está haciendo porque hubo errores y hubo atrocidades cometidas durante la conquista. Ok, que hay otras prioridades a lo mejor que andar pidiéndole disculpas a un país por algo que pasó hace mucho tiempo. A lo mejor, ahí hay el beneficio de la duda, ahí está. Pero usted pues, imagínese que su abuelo mató a mucha gente allá en su rancho. Pero usted ni había nacido, ¿por qué usted se va a disculpar? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿A qué me quita a mí si mi abuelo fue un asesino y mató a personas en sus tiempos y yo que soy la tercera generación o cuarta, donde todavía hay un pleito familiar que a mí ya ni me debe ni me va ni me viene? ¿Qué me quita a mí decirle, oiga, en nombre de la familia, en ese, de ese pasado tan turbio, tan violento, donde hubo tantos asesinatos, a nombre de hacer una paz y de empezar a sanar con esta disculpa, a sanarnos, pido disculpas? A lo mejor la disculpa es para... ¿Qué me quita a mí pedir disculpas de algo pasado a mí? ¿Qué me quita? Señor, si se va a hacer acompañar de pueblos indígenas, de pueblos que realmente ellos quisieran o necesitaran una disculpa y ellos se lo pidieran al pueblo de España, está bien que les dé voz y que sea como un acto simple, pero no para llamar la atención, ¿qué señor? ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver. Estados Unidos pidió disculpas por las bombas en Japón. ¿Qué se quitó? ¿Qué cambió por las disculpas? Nada. Nada, pero de todos modos fue un acto trágico y cobarde, si tú lo quieres. Fue una decisión de un país atacar a otro. Ok. El Reino de Castilla, cuando existía, en 1519, no era España. Y México no era México, era Tenochtitlan, señor. Sí, pues. Pero entonces, ahorita México está compuesto justamente por esa mezcla. Todos somos una mezcla. Las cosas se hicieron y nos han dado la identidad, para bien o para mal, la identidad que tenemos, la identidad de hoy. Yo digo que no le quita nada a España decir algo como, sí, las disculpas por esas atrocidades. No le quita nada a España hacerlo. Como no le... A Alemania se disculpó por el holocausto. Bélgica por las matanzas en el Congo que hicieron allá. Sí, Bélgica era Bélgica y Alemania era Alemania. Sí, pues, ¿por qué? ¿Pero qué le quita a España decir esto y de alguna manera empezar a sanar una herida, borrón y cuenta nueva? No le quita nada, absolutamente nada, decir una disculpa. Esa herida no debería de ser importante en momentos sí, como de, este. No es importante, pero a lo mejor habla de empezar de nuevo, de empezar de cero, de empezar sin ese resentimiento, que todavía lo hay, bien o mal, todavía hay un resentimiento en la sociedad actual por la conquista. ¡Hombre! ¿Quién? ¡Sí lo hay! ¡Chino, señor, sí lo hay! Nadie, ni se acuerda no, nadie. Si hubiera un resentimiento, aceptarían a la gente de tez morena y no la andarían discriminando. Muy resentidas. Si todo el mundo es elitista y... A lo mejor, mejor eso ayudaría también a nosotros, nos ayudaría también a nosotros a no ser tan... Se debería de hacer una reivindicación de los pueblos indígenas en lugar de andar pidiendo disculpas falsas. Nada le quita a España... decir disculpas por atrocidades cometidas. Pedir. Una cosa es llegar a llegar a una conquista y otra cosa es ya una conquista con derramamiento de sangre y con miras a extinguir en su totalidad la civilización que vivía allí, que fue lo que le pasó a nosotros. No le pasó así por ejemplo, a Brasil cuando llegó Portugal. No fue de esa manera, no fue un exterminio. Acá sí era un exterminio. Nada le quita a un país a modo de tener unas mejores relaciones y en un mundo tan moderno decir disculpas, aunque no sean de corazón las hijas de la tiznada. No entiendo yo por qué está mal. Tiene razón. Que no es necesario, tal vez. ¿Quién sabe? A lo mejor no es necesario. Pero no tiene nada de malo que lo diga. España... Ya, ahora sí, ya seguro que iba a decir. Está bien. Ya me pusieron camucamote. España también se disculpe por haber quitado el juego de la Oca. Está bien perro ese, yo lo veía todos los domingos. ¿Cuál es el juego de la Oca? Ven a jugar el juego de la Oca. ¿Nunca lo jugó? No me acuerdo. Esta Oca loca. Si eres listo, lo conseguirás. Ese está bien perro, la verdad. ¿Nunca jugó el juego de la Oca? No me acuerdo, pues, yo de esa. No tuve infancia, señor usted. Ahorita regresamos. Ya dije lo que iba a decir. No estoy triste. No, estoy triste. Ojalá. Luego me ponen a mí como... Ojalá que España se disculpe ya para que le dé vuelta a la página y el señor se ponga a trabajar en lo que debería. Tú eres él. Tú estás trabajando. Si hay uno que está trabajando ahí, es él. Así que, por favor, no seas tan fifí y a tiro. Usted no sea tan chairo. No. Y no sea tan con los ojos cerrados, señor. Vamos, entonces te invito a un diálogo a la mitad del camino. Ándele. Ni muy, no muy, ni tan. Ay, discúlpense. Porque tú eres muy fifí. Y usted es muy chairo. Yo soy muy chairo. A la mitad del camino. Aquí a dos cuadras hay un motel. Ahí en medio, los dos, pídanse disculpas. Quítense. Gracias. No, le pides perdón por lo que hiciste. Don Cheto, al aire. ¡Ah, qué la canción, hombre! Hoy, adelante con esta cosa que ni del chiquillo perdido. Pues bueno, fue este fin de semana, estaba todo mundo de vacaciones por Semana Santa, bla, bla, bla. Pues una familia en México iban de Chiapas a Tabasco y como siempre, pues uno se para ahí en las gasolineras o las tienditas, ¿no? Para comprar cosillas. ¡Oso! Pues bueno, se pararon a un Oxxo, Don Cheto, hicieron sus compras, pero la familia olvidó a este niño de 8 años en la tienda Oxxo y se subieron a la carretera como si nada, Don Cheto. ¿Qué reacción tuvo el niño? Vale. Pues se salió del Oxxo y empezó a chillar porque pues no encontraba a su familia, hasta que dos policías pues lo rescataron básicamente y se subieron a su camioneta y este video que se está volviendo viral es cuando ellos van con el niño atrás y ellos vienen manejando y le vienen preguntando. Una de las cosas que me llamó la atención del niño cuando les estaba contando todo lo que sucedió, que decía, no vaya a regañar a mi mamá, cuando por fin encontraron la camioneta de la mamá, señor, no le vaya a gritar, por favor. Y pues bueno, se ve que se bajan y todo, y ahí se armó. Mira, todo el merequetengue. Yo tenía un vecino, y le voy a contar una historia de un vecino mío, era americano, pues Gabacho Bolillo, pues él era Gabacho Bolillo. A tu ser, yo lo miraba, que cuando iba a la escuela, porque una de las cosas que a mí me gustan de trabajar en la mañana es que yo pude recoger a Brian a la escuela. Claro, porque me gusta mucho eso de recogerlo a la escuela. Ajá. Entonces, ese vecino, vale, yo llegaba y el vato ya estaba allí. Siempre llegaba y ya estaba allí el amigo, el Gabacho, ¿verdad? Gabacho, ¿quién sabe en qué trabajara? Yo ahí siempre lo miraba. Entonces ahí estaba, como todos los gabachos, enchancletado y enchorado, ¿verdad? Sí. Ahí estaba. Entonces yo, un día se me acercó a platicar y empezamos a platicar yo con mi inglés mordisqueado. Y empezaba a platicar y que es your son, y no, my grandson, Mi granzón, arena, el todo, graba todo. Es mi granzón, le decía yo, my granzón. Oh, ok, ok. Y luego ya me dice él. Tu granzón. Me dice él, yo siempre trato de llegar media hora o 45 minutos antes de que suene la campana. Ellos salen a las 3:12. Uh-huh. Y ese vato llega desde las 2:30. ¿Por qué? Entonces yo le digo, why so early? ¿Y qué crees que me dijo el gabacho? ¿Qué le dijo? Hasta se me hizo un nudo en las tripas. Me dijo, cuando yo estaba chiquillo, mis papás se les olvidó ir por mí una vez. Y se les olvidó ir por mí a la escuela. Y yo estoy tan traumado que yo tengo que estar aquí 45 minutos o media hora antes. Porque no quiero que mis hijos les va a, una, que a mis hijos les me va a olvidar y se va a traumar como yo. Porque a mí me traumó de toda la vida que un día me les olvidó a mis jefes. ¡Qué fuerte! Está fuerte, ¿ah? Está fuerte. Mi cuñado olvidó a su hijo en un 7-Eleven. ¿Cómo? A ver, chino, platícanos. Mi cuñado igual andaba estresada y fue al 7-Eleven y ahí el niño, ya sabes, se fue por allá. Se van a pajarear. Ella apagó, se subió al carro y ya cuando iba a 2 cuadras le dice, Edgar, ponte el cinturón. Edgar, el cinturón. Edgar estaba en el cinturón. Edgar, y que regresó y el Edgar en la ventanita. ¡Me olvidaste! No, ves, eso está traumante. Sí, que se siente feo. A mí una vez mis papás llegaron, yo pienso como unos 15, 20 minutos tarde a una de mis clases allá en Guadalajara de ballet. Y yo estaba chillo y chilla moco sí, tendido va. Porque pensé que sí me olvidaron. Y básicamente sí se olvidaron, pero llegaron 20 minutos. Yo llegué tarde por mis hijos, pero ya se acostumbraron. Tú siempre llegas tarde a todos lados. No, es que ¿sabe qué? El primer día llegué como 10 minutos tarde. Pues no, los dos llorando y ya estaban en la dirección. Sí, se siente bien feo. Y hablando con la directora. Y yo así ¿de verdad? ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Y lo regaste tarde. Y lo regañé. Le dije, aquí estoy. ¿Cómo los va a dejar aquí? Le digo, pongan... No, si ya estaban en la dirección, te tardaste más de 2 minutos. No, ¿vale? Sí, 10 minutos. Ah, y ya 10, después okay, entendieron 10, 10, 10. Y le dije, no quiero que vayan a la dirección, come on. Y ahorita, no, hombre, ya saben que llego tarde. Ya, no, ya están acostumbrados. Así se ahí no te traumaste a ti que tus papás tanto te negaron. Ah, señor. Oh, my God. Me negaron, disculpe. ¿No te chiquita. Traumó eso? No, nunca no, te no, traumó no. De que tanto que te abandonaban. O sea, ellos iban adelante y le decían ahí 5 pasos atrás de nosotros y no lo sabes, seamos tus tíos. Ay, qué gacho. Ay, chiquita. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember? Hay raza que no le gusta que le agarre nada de sus camionetas, de sus coches, de sus carros. Hay gente que no le gusta que le deje uno, ni una basurita, ni un papelito, ni un dulce, ni nada. Hay gente que no nos importa que la gente deje su cochinero, pero hay otros que pueden hasta amenazarte de muerte. Y también ejecutarlo, Don Cheto, esa amenaza. Y eso sucedió con un chofer de Uber, Don Cheto. Esto pasó el 17 de marzo, el día de San Patricio, pero apenas están dando con todo lo que sucedió y están sacando todos los detalles de lo que pasó en esta situación. Pues este chofer de Nuevo México presuntamente mató a un pasajero de 27 años, el cual recogió de una barra el día de St. Patrick's Day. Ya sabe que todo el mundo aquí lo festeja en grande y se ponen hacia atrás. Pues resulta que pues vomita el coche y creo que hay una tarifa extra después en el Uber si tú les haces algún daño a su coche o si le dejas algo tirado, lo que sea, de limpieza. Pues no llegaron a un acuerdo y ¿qué hizo este chofer? Le da 2 balazos. Tú como trabajador... Estoy pensando en voz alta. No, ok. Entonces eso es un crimen y es muy triste y todo lo que tú quieras. Uh-huh. Eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Ahora, no sabemos de bien a bien, como decimos en el rancho, de bien a bien, cuál fue el alegato. Se le puso picudo el pasajero. Oh, sí, se lo salieron. Agredió el pasajero. O sea, llegó a dimes y diretes, se salen del coche, le dice, le saca la pistola el conductor y le dicen, el otro, no me vas a disparar, entre empujones o lo que sea, y este le empieza a dar la ráfaga de balazos. Se calentó el chofer. Pues sí. Pero por algo tan simple, Don Cheto. No, pues sí, exactamente, algo tan simple y tan tonto. Se calentó el chofer. Sí, cómo no. Te mueres por una vomitada. No. Te tonor. Aparte, te matas a alguien y te vas al botiquín. Por algo tan simple. Tú ya estás allá. ¿Por un dítel que te había costado, qué? ¿200 bolas a lo mucho? No, creo, una vomitada, tú la limpias. ¡Ah, señor! Sí, lo mismo ya de borracho. Los borrachos ni comen. No, pero ¿qué tal la peste eso? Bueno, la limpias con un buen limpiador. No, con 20 bolas la limpias. ¡Joder! Ahora sí queda medio impregnado el coche cuando... Sí, sí queda uno lo que se llama y se denomina en la ciencia como tufo. Queda su respectivo tufo allí. Ok, vamos aquí a nuestro segmento. Conozca más de su estrella. Ajá. ¿A usted le han vomitado la Astroban? No, pues nomás pues Brian cuando estaba chiquito y así pues se da... Pero no así borracho. No, es que yo no subo borracho allí. ¿No? Ahí no subo borracho. Suena, ¿qué hace? Bueno, pues en caso de borrachas, pues ahí le doy su bolsita, ¿da? Mira, si esto aquí, luego aquí te embrecas. ¡Bolas! Aquí te embrecas en las bolsas. Y, ¡oh! ¿Tú, Chino? No, yo sí, pero yo sí lo llevo a que le limpien. ¡Ah, señor! No, pero sí queda impregnado el olor. Yo me he orinado en mi propia camioneta. ¡No! ¡Ay, qué asco, viejo! Yo no aguantaba, ¿vale? Yo dije, ¿sabes qué? Lo que será, será. Dijeron en Italia. ¿Y empezó? Será, será. ¿Iba manejando? Fíjate que no te das cuenta cuánta cantidad tienes tú de orina hasta que no te haces en la ropa, ¿eh? No para aquello. Shh, ya te empapaste y sigue, maguey. Sigue, te empapas y dices tú, no puede ser, ya, pues ya, ¿qué hago? No le detenga. Ya, let it go, como dijo Frozen. Y no se pudo bajar, ¿no? No me pude bajar. Estaba medio freeway, un trafical, un accidente grande, lo cerraron, a mí ya me andaba, la vejiga mía está allá. No tenía una botellita, nada. Y se siente ¿sabes horrible, qué? Y aquí soy. Lo que será, será, dice la canción. ¿Y qué le dijo Carmela? Llegué, le dije, mira, ando miau. Le adelanté yo. Cuando llegó Carmela a la puerta y le dije, como que me hice para atrás un poquito y le dije, mira, ando miau. ¿Cómo? Me mié. ¿Cómo? Pues en el tráfico. Y se agarró riendo. No, pues es baño, increíble. No, andaba todo, como desde el pecho hasta los zapatos y todo. Ni modo, vale, ni modo, pues, es la verdad. Y ya en cuanto ya me cambié y todo, a limpiarla. ¿Y cómo le sacó el...? ¿Era el olor? O no, con lo bueno es que era creo que viernes o no sé qué, y pues no salimos a ni un lado, pero era agua, cubeta de agua con jabón y luego toallitas para secar y luego otra pasada. No, quedó hasta mejor, ¿verdad? Pero sin manchas ni nada, pero de todos modos. Y dejándola abierta, bien ventiladota todo el fin de semana. Y sí, pues, sí. Sí, pues, aparte, pues era pura agüita, pues, la mía. No, estaba así amarillo. Impregnada. Amarillo así, cerveza así, no. No. Pero sí es una de conozco. Esto sí es conozco un poco más de esa estrella. Esto es, no, ya es cierta, ¿eh? Sí, yo sé. Es cierta. Me dejé ir. ¿Se dejó llevar? Y yo decía, ¿ya? No. Ya, ¿no? No. Seguía más. Un pañalito. Ya, ándale, ya. No. Irá que ya. No. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. Desde la capital de la información y el epicentro de la noticia, un equipo selecto de informadores. Bueno, es para lo que alcanzó. Le dirán todo lo que tiene que saber para andar al millón. Con ustedes, Notiche, al aire. Damas y caballeros, bienvenidos a No. ¡Tiche! ¡Ay, qué bonito canta, oiga! Lo que sea acá, Kenija. ¡Qué talento! Lo que sea acá, Kenija. Lo que hace transformar unos gallos en música. Lo que sea acá, Kenijo. Oiga, ayer me tenía doblada de la risa. ¿Ahora por qué tú? Tengo talento, oiga. Cuando bueno, mis papás y yo sí lo vemos a usted. Estaba un vato cantando que le hacía oh, no sé cómo. Oh. Don Cheto, estuvo genial. Y luego Ana Bárbara le hacía val, ¿para qué le haces pues delante de uno? Estaba ahí alterando al mono, ¿no, Cheto? Sí, su hija. Usted estaba ahí. Sentí algo que no había sentido en 45 años. Oiga, señores, no estoy solo. Me acompaña. No estoy sola. Me acompañan estos muchachos que elegí entre milis. Ay, ¿a poco sí, Don Cheto? Wey, son, fueron los que me pusieron aquí o me a fuerzas. Ay, no. Para conformar este equipo. Después de un casting arduo de como de 5 meses. Arduo. Arduo. Arduo. No, arduo. No, arduo. Yo andaba bien ardido. Ah, bueno. Ya. Sí, porque lo dejaron o porque se fueron. Era ardido porque se fueron. Llegué a encontrar estos tesoros, señores. Ay, Duchito, qué bonito. Son unos tesoros. Oh, es lo que son. You're so sweet. Bueno, tesoros al fin, ¿verdad? O sea, no tesoros de oro, ¿verdad? Pero... ¿cómo? Supongamos que yo era un pepenador que estaba así como en un basurero, ¿verdad? Y de repente te encuentras así como un desarmador que sí sirve, que no trae aceite derroscado. Te encuentras una rueda que sí rueda, ¿verdad? Uh-huh. Te encuentras ahí un control remoto que tiene pilas. Sí. O sea, para ellos, para los pepenadores, son unos tesoros. O sea, que en realidad pero no en somos. Realidad, sigue siendo... Ya me había pero bueno, como quiera que sea, la bella Giselle Bravo. Es como una cartera con unos $10,000, ¿no? Con $10, hijo. No, $10,000. Yo soy un Rolex que encontró ahí parado, nomás sin pila. El cara de caballo, el chino, vea. No, ¿cuál cara de caballo, señor? ¿Cuál cara de caballo? Say García Solís. Con un cuerpazo de infarto. Ay, a ver, bebé. Y Tito Padilla en los deportes. Es el equipo que conforma Notiche, señores. ¡Oye, Notiche! Hayan cadáveres que podrían ser de pareja turistas de Nueva York en República Dominicana. Les tengo todos los detalles. ¿Ya se sabía que se habían perdido? ¿Mandé? Ya se sabía que se habían perdido. Pues sí, la noticia estaba hace una semana más o menos de que estaban perdidos, pero bueno, encontraron lo que podría ser su cadáver, Don Cheto. Ay, Dios. Les tengo toda la información. ¡Señores! Lo noto agüitao. No ando agüitao. ¿Me notas agüitao? No me digas eso. Sí. ¿Anda cansado? Pues no, he dormido 3 perras horas, hijo, antes que ando aquí. Pero su público es primero, señor. Y ustedes son primero. No importa que yo no duerma. No importa que la noche me den unos ataques de ansiedad. ¡Aquí estoy! ¡Bien! Yeah, yeah. ¡Don Cheto para reina! Gay. ¡Don Cheto para reina! Que nunca me ha gustado esa porra. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser reina gay? ¿Por qué no puede ser el rey de la primavera? O... ay, no, señor, porque ya los que quieren ser reinas o reyes... ya, el rey de la pitaya, el rey del guamuchi, el reventado. ¿Por el qué? Rey feo del carnaval, ¿puede ser? Como quiera que sea. Le regresan a México 2 piezas arqueológicas. ¿Serías ahí, Tito Padilla? ¡Correcto! ¡También! Es la primera vez que le toman foto, imagen histórica de un agujero negro. Ay, chiquita. Ay, chiquita. Eso ya se había visto mucho, mucho antes. Esa noticia, yo que tú no la llevaba. Sí. ¿Por qué? Necesitas saber mucho sobre agujero negro chino. Ay, chiquita. Entonces, no tienes que saber uno sobre agujeros negros, lo cual... sí, dudo mucho de tu sabiduría. Sí, en los deportes, el señor Tito Padilla, y en los espectáculos. Pablo Lyle recibe amenazas de muerte y es cambiado de prisión. Comparece manager de Ozuna por asesinato de Kevin Fred. Y amiga de Juan Gabriel recibe notificación de demanda por parte del heredero universal. Van a volar pelos. Muchos famosos en los juzgados, Don Cheto. Oyes, ¿a quién crees que viví yo haciendo unos pasquines, hijos de la tiznada, que hasta vergüenza me daba? ¿A quién, Don Che? A tu amigo. ¿A cuál? A tu íntimo amigo, don Huevos, el que vino aquí, ¿cómo se llama este? Ah, el que decía que Juan Gabriel estaba... que Juan Gabriel está vivo. Huevos, don sí, Huevos. ¿El que? El que decía que Juan Gabriel está vivo. Sí. ¿No fue allá con Andrés Manuel López sí. Obrador a decirle, Juan Gabriel quiere que usted lo proteja para ahora que salga? Lo vi en la televisión y dije... ¿Qué dijo? ¿Don Huevos? Don Huevos. Por favor. Don Huevos. No me dé vergüenza usted ajena a mí. Se llama Joaquín Muñoz. Ah, chiquita, pues aquí fue a ver a AMLO para pedirle una audiencia para Juan Gabriel y para que lo protegiera. ¿Protegiera? Sí, imagínese. No, esa es una... me cae que... Don Cheto, ¿hasta dónde uno se cree sus mentiras? O más bien, ya no puede con ella que ya... pues hay gente que ya le falta un cuarto para el dólar o quizá... Un 50 para el dólar. Bueno, empecemos con la noticia, señores, como quiera que sea. Era difícil aceptar que no, pues era pura mentira, no tenía lana, hombre. ¡Señores! No fue Said García Solís y Tito Padilla, que juntos fueron devueltos a México. Pero muy parecidos a ellos, eran unas piezas arqueológicas que habían sido robadas. Hablándolo Polo Claro, andamos ahorita con el un anuncio muy alegre con estas cosas que tienen que ver con el patrimonio cultural de México. El FBI, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, encontraron estas piezas arqueológicas en un programa de radio titulado Don Cheto al Aire. Ah, no, perdón. Estas piezas arqueológicas habían sido robadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estas pequeñas figuras de barro tienen un origen teotihuacano y están datadas del año 200 y 700. Usted las ve y dice, es monito, pues qué, hombre, es un monito así como amonao. ¿Monito como amonao? Amonao, ¿saben qué es amonao? ¿Cómo? No. Como en cuclillas. Así como queriendo hacer así del baño. Ah, ándale, amonao. Y el otro está con las patas cruzadas, como en posición de flor de loto. Así como que, muy feitos, ¿vale? Señor, obviamente, creer que esta noticia es importante es como aquel que creyó que la declaración de que pedía a Andrés Manuel que se disculpara el gobierno de España y el Papa por lo que había hecho en la conquista es importante. Es importante, ahí sí tú. Discúlpeme, pero no, ¿qué tiene de importante que dos muñequillos ahí de las prehispánicas? Es lo malo que les dices muñequillos. Son cosas prehispánicas, la hicieron manos. Qué bueno, les aplaudo, les hago un mole, les mato un puerco, les aviento bolo. Qué te bonito que están de regreso. Tú tienes ventaja porque se parece a un tío tuyo y una tía. ¿Verdad? Deberás de estar muy contento. Me da mucho gusto, pero no me parece que sea noticia. Los familiares regresaron a México. Me parece muy bueno que lo pongan en el pasquín. Que lo pongan en el periódico atrás en letras chiquitas. Están en las primeras planas, tío. Pues no, don Mira, Chito, no me parece, señores, importante. El Museo el Instituto Nacional de Antropología e Historia aseguró que es el inicio de una colaboración para regresar o recuperar más piezas arqueológicas mexicanas. Se dice que hay como 800 piezas que irán regresando al país. La raza, pues, se la robaba. Es que tú no sabes en el mercado negro el valor de una de esas piezas. Los cientos de miles de dólares. Una pieza, un billetote. Una pieza así, de esa envergadura, tú. ¿De qué? De ese calibre. Esas piezas arqueológicas cuestan un dineral. Dineral, gente que pagaba dinerales. En muchos pueblos de México, gente pues así, gente que va a la leña y así, ha encontrado estas piezas que luego han colocado, que es un delito y no lo deben de hacer, ¿eh? Sí, claro. Yo quiero decirle al Instituto de Antropología e Historia, pues que hablando por lo claro, aquí tengo yo una pieza aquí arqueológica, habla, da espectáculos, sí no lo van a callar, ¿verdad? Pero como quiera que sea, es una pieza que data del año allá, como del año 70. ¿Edad? ¿Cuál se llama? Saicintlín. Ay, no. Saicintlín. El 82 y no soy ninguna pieza arqueológica, señor. Discúlpeme. Saicintlín. Mire, pues, ¿usted que tiene cara de menonita chihuahuense, señor? ¿Usted que casi es albino? No, no se quiere hacer. No se quiere hacer la rubia superior, señor, de la Tecate, señor. Atención, señor, como que era Saicintlín, Pedro Tlosky. Pero Pedro Pochtli está aquí. Nomás le digo, señor, va a pasar igual que por el ICE. Si el Instituto Nacional de Antropología e Historia viene por mí, ya de pasada, se lo va a llevar usted también. Nomás le digo. Se lo lleva entre las patas también a usted, don Cheto. Va a decir otro tótem. Vámonos. Otra joya aquí. Saicintli, Pedro Pochtli, usted lo va a poder ver el domingo allá en Fresno. Nos lo vamos a llevar. Ahí voy a estar con una cinturaza. Una gira de esas que hacen así como las obras importantes. Ahí va a estar allí en Casa de Cerámica. Fíjate que la ironía. Saicintli, Pedro Pochtli va a estar allí hablando y saludando a la gente. En la Casa de Cerámica. En Fresno, el domingo. Ándale tú, mucha risita. Ves que ando bien madreado en vez de que saque la puerca al agua ustedes. Oiga, Don Cheto, pues dos cuerpos no identificados hallados, pues posiblemente pertenecen a Orlando Moore, de 43 años de edad, y Portia Ravenel, de 32. Una pareja de turistas de Nueva York reportados desaparecidos en República Dominicana. Se han tomado las huellas dactilares de estos cuerpos y están en proceso de ser identificados. Ambas personas debían de regresar a su residencia en Nueva York desde República Dominicana el 27 de marzo, pero nunca aparecieron. Mientras tanto, las autoridades creen que el auto que ellos habían alquilado se hundió en el océano en las primeras horas del 27 de marzo, cuando ellos iban rumbo del hotel al aeropuerto para regresar a Estados Unidos. Una revisión de las cámaras de seguridad del aeropuerto pues revelaron que la pareja nunca llegó a la terminal, y las autoridades están diciendo que no hay evidencia de algún crimen en esta desaparición de los turistas. Don Cheto, ¿pero cómo explica que su auto esté en el océano, lo hayan visto pescadores y no haya sido un crimen? ¿Cómo no? No, pues ya aquí se va a saber todo, Jali. Ay, no está fuerte eso. No, muy fuerte eso. No, ya Estados Unidos es así, una guerra por un conciudadano. ¿Sí? ¿Sí pueden hacer eso? Sí, claro. Digo, pues no una guerra a un país en este caso. ¿Pero de qué fuerzas encontrar el motivo? De buscar y de que van a encontrar los motivos, como quiera que sea. Uno de los hijos de la diosa Cuatlicu, y también aquí está con nosotros, ¿verdad? Caballopotl. Caballopotl. Escucho cada rechita. ¿Cuál Caballopotl, señor? Caballopotl. Oye, Caballopotl, mira, aquel, era que la que se ríe, señor. Es que anda bien desvelado el viejo, y creo que cuando anda desvelado anda más perrón. A ver, yo no tengo cara de caballo, señor. Véame, ¿de dónde? Nada que ver. Después ahí. Caballopotl Chinohuitli. Adelante, hijo. Por primera vez le toman foto a un agujero negro. Los científicos lograron obtener por primera vez la imagen usando un telescopio Event Horizon en el centro de la galaxia M87. Bueno, repetí otra vez el encabezado por primera vez. Se oyó muy bonito cuando lo dijiste. Sí. Esa es la primera imagen en la historia de un agujero negro. Medalla de oro para que fotografió, señores, porque es un gran paso para la humanidad. Ay, qué bonito, señor. Miren nomás. ¿Y luego, Chino? Bueno, estamos viendo la foto de un agujero negro. Uh-huh. ¡Ojo! No hay problema porque está a 26,000 años luz de distancia de la Tierra. Así que no hay problema. ¿Pero qué es un agujero negro para la gente que no sabe? Bueno, los agujeros negros están formados por enormes cantidades de materia comprimida en un área pequeña, y según la NASA crean un campo gravitatorio masivo que atrae todo lo que le rodea, todo lo que pasa al lado de ellos, como quien dice, lo succiona. ¿Cómo? Se lleva todo, lo succiona. ¿Qué hay de cierto que Zaid es un agujero negro? Tiene un agujero negro. Bueno, es otra historia, señores. Entonces, incluso la luz todo lo succiona, y nunca habían podido tomar la foto. No se puede. La única, sí me daban como algunas cositas, así como cuando algo sucedía de que succionaba algo, había como ciertos, por así decir, pequeños rayos que medio alumbraban. No tenían una dimensión. Los agujeros negros ni siquiera sabían cuánto podían medir en diámetro, porque no podían verlos. Y ahora ya lo tomaron. Usted va a ver la foto y eso va a ver. ¿A poco eso, me? ¿Es esa cosa que es? Es una cosa ahí, una bola ahí negra alrededor de un círculo anaranjado. Pero es un descubrimiento. Y bueno, no hay nada de qué preocuparse, ya que el más cercano está a 26,000 años luz de distancia de la Tierra. O sea. Pero nos puede tragar en corto. ¿A poco el hoyo negro nos puede tragar? Ay, hijas, los hoyos negros todo tragan. ¿A poco sí? ¿Es cierto, Zay? Faciales y yo no sé mucho de... ¡Ay, chiquita! ¡Ay, mira! Tú lo tendrás muy blanco. No estén de payasa aquí diciendo si cosas entre líneas. No me gusta a mí es programa que anden albureando gente. ¡Ah, no! ¿Yo no sé usted? ¿Yo qué? ¿Usted cada rato? Ey. ¿Usted cada rato? ¿Qué dijo? Ahorita medallas, dijo. Yo no alboreo. Cagado de decir ahorita. Repíteme lo del agujero negro. Medallas deberían de darle. Pero yo no lo dije en albur. Sí, lo dije. Yo no ando con esas payasas. ¿No sabe que trabajábamos con el caballo rojo, señor? No, señor. No con él, no, pero con su hijo. No, señor, yo no lo dije en albur. Chiquita. No soy alburero, y yo a poco dije yo. Sí, sí lo dijo. Aunque sí merece una medalla. Ve. Ahorita regreso con el señor Agapito Padilla, también Panzatli Pleticuatl. ¡Tito Padilla! ¡Ya tenemos al técnico en Chivas! Dijo el otro. Compañero, pues yo soy Tarasco. Mejor dígame de Tariacuri, algo así por el estilo. Pero en fin, ya tenemos. Bueno, tenemos el más director técnico en Chivas. Les explicaré quién es. También, compañero, resultados de la Champions League. De todo como en botica. Quiente la mano de ahí, no le cambie, ya regresamos. Al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember, girl? Una hora más de programa, señores, aquí andamos. Al puro millonzón y bien contento. Oiga, Don Cheto, quiero saludar allá a Jalisco, a mi tierra hermosa. Ok. Que allá anduviste. Allá anduve, viejo. Gracias por las pastillas que le encantan. Me dijeron que anduviste rompiendo corazones. Una pomada. Una moviendo el cabús a todo lo que da. Bueno, a eso iba, Don Cheto. Sabes que ya das el viejazo cuando alguien de tu familia va al Terry y lo que le encargas no es comida, sino medicina. Ya das el viejazo. Vale, para México. Oye, te encargo una pomada, vale, que es muy buena para los hinchados. Ahí está. Ya está uno viejo, vale. Ya es cuando ya diste el viejazo. Señores, ¿Cuándo dimos ya el viejazo? Señales de que ya están viejos los cerros. Chino, jálese, viejón. Una nomás, una, venga. Buenos días, Don Cheto. Saludos para todos los troqueros acá del norte de California. Mire, ya di el viejazo cuando en lugar de brincarte la cerca, le das la vuelta a abrir la puerta. Saludos. Cuando en lugar de brincarte una cerca, dices, no, ojalá la vuelta. No voy a dar la vuelta, está ya total estrada. No voy a ser la de malas. Sí, no voy a ser la de mal. Ya no está uno para esas cosas, ¿vale? No, pues cuando no, ya deja yo, ¿verdad? Ya. No me vaya a lastimar. Si agarras un chiquillo, ve, a ver, pásate tú, ándale ya. Avienza al chiquillo, y ya das el viejazo. ¿Sabes que ya das el viejazo cuando viene el long weekend, Don Cheto? Y en vez de salir de antro y a ponerte un pedonón, te quedas a ver Netflix and chill. Yo sí. Ah, no, yo quiero dormir, ¿verdad? ¿Eh? Dices. Sí. Ay, no, qué huevo, nada. Ay, lo, ¿sabes también cuando das el viejazo? Cuando sales poquito para afuera y dices, ay, no, ¿quién va a salir con estos calorones? Ya diste el viejazo ahí. Ay, no, yo con esos calorones. ¿Me voy a deshidratar? O cuando alguien te... Que es lo misma, es la misma. Cuando alguien te habla, ¿qué onda, pues? Cállate para acá, para la casa. Vamos a hacer una carne asada. Ah, no, vale, con este calorón estar allá afuera. Ya diste el viejazo allí, machín. Dice, Don Cheto, ahí le va. Yo antes me desvelaba hasta las 2:30 jugando PlayStation. Ahora a las 9:30 ya estoy cabeceando. Ya diste el viejazo. Sí. Ya diste el viejazo. Vamos con Alison, línea número 2. ¿Cómo estamos, Alison? Hola, Don Chicarcas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, bella? Don Chicarcas, Carcas. Usted dígame. A ver, salúdeme como si me hubiera contestado el Said. Oiga, ¿cómo está, Alison? No, así no habla. ¿Cómo le haces ahí? Ok, imita ahí. Alison, ¿cómo estás? ¡Ay! Oye, sales. ¿Cuál es cuando dice el viejazo tú? A ver. Uno sabe que uno va el viejazo cuando uno está morrilla y va uno a la fiesta, se va uno hasta con minifalda y toda la cosa. Pero sabes que ya está ruca cuando dices, ay, déjame llevo un suéter porque no vaya a ser frío allá. Ay, no, deja llevar suéter porque sí se pone muy feo y muy frío allí. No me vaya a resfriar. Yo tengo una. ¿Sabes cuándo hace el viejazo? Cuando estás tú en el trono, en el baño. Ay, no puede ser. Ay. Y haces tú, como que haces fuerza para que salga y te mareas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te detienes de la padera. Ay, ay, ay, ay. ¿A poco es ese viejo? Ay, ay, ay, no es cierto, señor. Ay, ay, ay, ay. No, pues era así. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me pasa muy seguido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Te pega el vértigo? Y no, se queda uno pensando. Se me hace que tengo alta presión yo. Se me hace que tengo alta presión. Ay, no, porque esto es de alta presión. Dicen que los marones. Y agarras el celular y dejas de ver la página pornográfica y te pones en el buscador. Alta presión, síntomas. Cuando tu historial alta presión, síntomas. No manches, esa no me la sabía bien. Oh, vale, si está bueno. Feo. Ya estás viejo, en lugar de ver porno en el celular, viendo ahí recetas para curar. No manches. Recetas caseras. Sí, señor. ¿Sabes qué? A mí qué me pasa también que cuando estornudo me duele el cuerpo. No, no, señor. ¡Achú! Ya está viejo, señor. ¡No manches, señor! Cuando estornudo me duele el cuerpo. ¡Neta! A mí no me duele. ¡Achú! No, ¿sabe qué me ha pasado? Ya estás viejo. Cuando ahora para jugar fútbol calientas como media hora antes para ver si... A ver si... Otro avientas... de ahí. Ya está, ruco, cuando vas a jugar fútbol o béisbol o voleibol y ya no te levantes al otro día. No. Ay. ¿A poco sí, viejo? Sí, ya estás viejo. Ya te pones tu icy hat para calentar y... Sí. Ya te empiezas a vendar. A vendar. Aún yo te cuando jugaba yo con los veteranos, jugaba, había un señor que le echaron el momias. Porque llegaba, se vendaba una pata, se vendaba la otra. El momias. No, no, me, era portero el momias. Se ponían unas coderas. ¿Por qué le decían el momias? Porque se vendaba todo, se vendaba las dos rodillas, los dos tobillos, se ponía rodilleras, coderas, nomás le faltaba el del pescuezo, hijo, nomás para... ¿Un collarín? Un collarín, no le faltaba ahí el momias. Como que era, vamos a líneas telefónicas. Vamos con Luis, línea número 2. Amigo Luis, ¿cuándo dice el viejazo? Pues uno está ya viejo cuando se pone vaporubo en la nariz para respirar mejor en la noche. Sí, vaporcito aquí. ¿Para dormir a gusto? Para dormir, porque siento como que se me destapa, ¿verdad? Se destapa re bonito así. Sí. Ah. Sí, el vaporú ya. ¿Usar vaporú? Es de viejitos. Ya es de viejitos. No manches, sí, ya, pero ¿por qué? Porque sí, porque vaporú es de viejitos. Ya usar vaporú es de viejitos. Las mamás que le echan a los chiquis vaporú, ya están rucas las señoras. Creen que el vaporú es todo locura. Y este está bien, perrón. ¿Sabes que ya estás viejo cuando te emocionas que le vas a hacer alguna modificación a tu casa? Yo cambié un cuadro y yo estaba bien emocionado. ¡Ay, se ve bien bonito! Ahí. No, tú eres una señora. Tú no estás viendo. Se ve, Gil. Sí te emocionas. Sí te emocionas. Tú eres mi tía ya. Yo supe cuando me hice viejo, una vez que llegué a la marqueta, a la tienda, al supermercado, y yo dije, ¡ay, qué bonitos están los jitomates! Me emocioné porque estaban bien bonitos los jitomates. Y empecé a agarrar unos y la señora, y una señora se acercó y mira qué bonitos están. ¿Era que sí, señora? Un rojito, no, hombre, la semana pasada estaban bien amarillos, bien verdes. Y ahorita qué bonitos. Hasta voy a llevar más. Ay, ya vi el viejazo allí. Vato que se emociona. Sí, la neta. Con una plantita que floreció. Ah, yo. Que dice, ay, mira. Como decía mi abuela, paz descanse, mi abuela tan linda, ella amanecía así en la mañana y le decía a las plantas, miren, qué risueñas amanecieron. Les hablan, ¿no? Y ahora ya el viejo, ya cuando ya haces viajes, cuando dices, mira, ¿cómo, qué bonito revivió esa mata? Ya estás, ya, qué bonito revivió. Y hasta le vas a tomar foto. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.